La realidad y la ficción a veces se mezclan en una fina línea irreconocible. Ficción y realidad se presentan diariamente en un mundo volátil como un reiterado espectáculo. Muy buenas noches, amigos, compañeros de la Copa Derramada. Una vez más, la Copa Derramada entra en sección. Una sección, a lo mejor, extraña para un jueves de 21 a 24, pero estoy solo. La verdad que no quería hacerles notar eso ni que se dieran cuenta. Estaba haciendo como que naturalmente estaba charlando y que mis compañeros... Es difícil para mí este momento. Mis compañeros me estaban acompañando. Y mis compañeros hoy no están, o todavía no están, pero en minutos van a llegar... Pero no importa que no estemos los tres, seguramente el espíritu de ellos está presente en este estudio, está presente en el éter, y está presente también en que los jueves nosotros de 21 a 24 venimos acá a despojarnos de lo que es la semana, de pasar días de trabajo, días de sufrimiento para viajar, días con problemas, días con madrugones, y los jueves de 21 a 24 aquí en la Copa Derramada, amigos, compañeros, radio escucha, ese radio escucha fiel, que está a lo mejor desde los inicios de la Copa Derramada. Hoy es el programa, creo que nos faltan 20 y pico de programas para llegar a los 200. Es un programa atípico. Tenemos también en la operación al señor Willy, ¿no? ¿Tu nombre? Matías. Bueno, es parecido. Willy es el epitafio de Matías. Cuando se reduce. ¿Cómo? Matías Willy. Está presente en la cabina de transmisión Matías Willy. Mi nombre es Michel Torino y les doy la bienvenida a una nueva edición de la Copa Derramada 2014. ¿La ficción es acaso una interpretación de la realidad? ¿O la realidad es una exageración de ficciones nunca antes escritas? Así comienza la Copa Derramada. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. Una copa derramada, cantan las estrofas de nuestro himno, el himno de la Copa Derramada. Hoy, señores, vamos a tener un montón de cosas. Tengo para contarles, por ejemplo, que hoy va a venir nuevamente el licenciado, el Ombudsman de la ciudad de Buenos Aires y también, por qué no, de la ciudad de Moreno, el señor César Cicciolini. Se escuchan los aplausos de fondo, la gente afuera que vitorea cuando digo el nombre César Cicciolini. También vamos a tener 59 segundos, vamos a tener seguramente filosofando. Hoy vamos a filosofar, compañeros de la Copa, porque este es un programa que siempre está caracterizado por el buen lenguaje y por la buena locución. Y por la buena vocalización de las palabras. Así que este programa hoy se compromete como programa cuando ya veo que hay movimiento en las puertas. Acaba de llegar una limusine, acaba de desenrollar una alfombra roja, fina, 1,10 m de ancho, 35 de largo. Y está bajando esa limusine, compañeros. Prepárenme aplausos, señor operador. Ya los tiene. Está bajando de esa limusine uno de las estrellas de esta radio, de esta emisora. Me gustaría, como muchos medios escucho en la radio, seguramente están diciendo cuál es su lugar, donde está ubicada, quién tiene la concesión. Me gustaría que también tengamos como un institucional, algo que la radio diga la dirección, porque la verdad que no veo nunca la dirección de la calle, siempre son direcciones que tienen que ver con la tecnología. Volvamos al cartel en las puertas de la casa, chicos, volvamos, y le doy la bienvenida. Ya está sentado a mi izquierda, camisa celeste mar, porque ese es celeste mar, remera blanca de dormir, es de dormir esta. Jeans, vaquero, Far West, azul y unos borseos marrones. Marca Pampero, está en nuestros estudios sonándose los mocos, mi compañero, mi amigo, mi futuro confidente y mi futuro ex, Arrabal, señor Fernando, ¿no? Arrabal Fernando Amargo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, Fer. Ay, bien. Sergi. No, me gusta decir sí, que incluso sea. Habría que saber quién tiene el buffet, quién sí. maneja el buffet de la radio. De la radio, por ejemplo. Sí, sí. ¿Eh? Pero me gustaría que se presente, que nos diga, que nos cuente sus sensaciones. Quiero saber a flor de piel, como dice el tango, las sensaciones. Arrabal, Fernando. Tengo los codos secos. Ah, no, pero no sensaciones. Ah, de claro, algo más. Ah, no, usted me dice algo más emotivo. Algo para llorar. Cobró. A esta hora exactamente. Sí. Hay un niño en la calle. ¿Pero que usted lo conoce? No, digo, hay un niño en la calle. Es una frase. Son esas frases casi que son como golpes bajos y uno lo hace como golpe bajo. Lo que pasa es cuando dice un golpe bajo, el niño es bajo y le pega en la frente. Sí, pero no, el golpe bajo digo en la forma. En la forma. Uno cuando está diciendo... Perdóneme, no tengo capacidad para la metáfora hoy. No, no bueno, interpreto. Bueno, entonces va a tener que esperar. Va a tener que esperar otro programa que sigue. ¿Y el otro muchacho? No, el otro muchacho está en camino. Lo que pasa es que esta semana queríamos contarles también y mandarles un gran saludo, que estuvimos dando unas charlas sobre periodismo en el sur. Estuvimos en el sur, por eso el jueves pasado no pudimos concurrir, así que le mandamos un gran saludo a la gente de Quilmes. Sí, un enorme saludo a Aníbal Fernández. Sí, y a la gente de Loma, al intendente de Loma, Mario Ono, porque acá está IG. Claro, Ono. El de Lomas es Ono. Sí, tengo un mensaje. ¿Y tal vez? ¿Y a quién más? Compañero, Michel Tornillo, me manda mensaje porque arranqué solo, no sé si sabía. Sí, Fernando. Sí, sé que arranqué solo, yo le pido disculpas, pero se demoró la limusina. Sí, bueno, la alfombra, Se me enredó la alfombra y caí varias veces en el camino. Sí, un saludo a Fede, que me hizo el aguante, dice que siempre nos hace el aguante y hoy mucho más que estaba solo, ¿no? Casi como cual mollito mojado. Y estamos todos muy enfermos, por lo visto. ¿En qué sentido? Lo noto usted con la voz. No, bastante... le voy a ser sincero, he tenido una semana de fútbol. Ajá. Y ayer he concurrido a un estadio de fútbol, no voy a dar el nombre porque no me gusta. ¿Ya ascendieron? Todavía no. No pudimos. Concurrió un estadio. No, empató. Pero no digo más detalles porque se van a dar cuenta los oyentes y Vélez Arfield. Mucho. No. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, Raval. Y no me contó a flor de piel cuál es el sentimiento, cuál es la emoción. No, me sentí mal precisamente el jueves pasado, porque cuando estábamos dando esta conferencia. Había coca porque me ahogo. Que yo también estaba en viaje. Sí. Ustedes recordarán que yo dije buenas noches y ya la gente aplaudía. Exactamente. No, pero no aplaudía porque yo hablé, sino porque ya ustedes se iban. Ah, ¿nosotros? Claro, no sé si recuerda. Sí. Igual le quiero aclarar. Igual yo sé que no me consideran mucho, porque si no se acuerda de que somos tres. Pero ¿cómo no lo vamos a considerar si en el momento más importante de mi carrera siempre estuvo? ¿Tiene un glass por ahí? Este fue el momento. ¿O un vaso? Muy triste, porque le estaba costando mucho a una de nuestras grandes oyentes, Alejandra, sintonizarnos. Y precisamente ese jueves nos sintonizó. Así que yo lo que hice, le mandé la desgrabación de la conferencia, por lo menos para que tenga. Y a una curandera la tendría que mandar, porque hay que tener culo para justo el día que no venimos a poner la radio, porque nosotros no somos de faltar. Si falta uno, estamos dos. Y me gusta en este silencio decirlo porque me da como un poco de seriedad cuando de fondo no se escucha nada. Que yo, solamente yo, estoy presente en la radio. En la radio. En la radio. No puedo hacer la libra. No está en la radio. No está colocando bien. En la radio. A ver, haga conmigo, a ver. Vamos a hacer una... En la radio. No, pero no me mires. No, empieza ahí. En la radio. En la radio. ¿Compuesto? No, lo que pasa es que se me atora el esófago. Porque tengo el esófago dado vuelta. Yo nací más de tenorino. Chico con el somo. Sí. Igual le voy a decir una cosa. Sí. Estoy muy contento de estar acá. Seguramente habrá gente que estará muy contenta de volvernos a escuchar. También seguramente a medida que vaya pasando el programa, ese contento irá en aumento. Yo tengo gente conocida que está muy contenta de que esté acá y no esté allá. Bueno, pero eso son cuestiones personales. Acá estamos hablando de lo artístico, de lo que significa para una persona del medio saber que detrás de esos transistores hay familias transistores. Hay familias enteras escuchándonos y por eso nuestro compromiso ante esa sociedad, esa pequeña sociedad, es el dejarlo todo, Arrabal, Fernando. Y es lindo, hacer un programa para la familia. Sí. Mirá, que tendríamos que probar. Tendríamos que probar alguna vez hacer un programa para la familia. Porque en este momento seguramente hay niños escuchando. Y nosotros nos cuidamos muchísimo. Sí. Sabiendo que hay niños. Por supuesto. Escuchando precisamente. Sí. Y no hay nadie que piense de forma diferente que pise este estudio. Era al revés. No hay nadie que pise este estudio que y no piense de forma manera diferente. Sí. ¿Pero se dice Capicúa o no? No, prácticamente lo tenemos. Bueno, así que eso es muy importante, porque no solamente nosotros nos controlamos, sino que también educamos y formamos a por ahí pequeños periodistas que nos visitan día a día y que, bueno, que lamentablemente tenemos la oportunidad de conocer. De cualquier modo, esos niños, ya es como que hay un problema ya que lo tienen con los padres, no lo vamos a meter. Sí. Porque si no pueden controlarlos, que ser en 8:30, que los 9 estén en la cama, muchachos, no es un problema, no es. No, eso nosotros lo, o sea, somos como Maradona nosotros, claro. O sea, nosotros jugamos, hacemos jueguito, claro, no vamos a educar. No pongan cosas de ustedes en nosotros, nuestra mochila se está cargada, amigos. No, demasiado cargada, y yo muchas veces la he dejado, pero tiene pata. ¿Vio? Lo sigue. Porque en cuanto doblo me sigue y me alcanza, la siempre culpa, me alcanza. Es que la culpa tiene pata. Sí, esta semana, ¿sabe qué voy a hacer, Arrabal Fernando? Me voy a convertir en un, me voy a poner en pausa. Voy a tratar de irme cada minuto que pueda, porque viste que uno todo el tiempo está intentando no pensar en nada, pero al mismo tiempo estás pensando en no pensar en nada. Exactamente. Entonces nunca dejás de pensar. Exactamente. Porque viste, cuando vos agarras y decís, no, voy a poner la mente en blanco, y estás pensando en poner la mente en blanco. Exactamente. Entonces jamás dejás de pensar. Usted sabe que eso que acaba de hacer usted no se dio cuenta, y por favor no se lo tome muy a pecho, es filosofía. Es filosofía no barata, sino es una filosofía que todos podemos llegar a comprender. Hay un rumor muy, muy fuerte esta semana que ha corrido. Es una filosofía con precio cuidado, le diría. Sí, un rumor muy fuerte que ha corrido esta semana y me han hecho un comentario así como muy íntimo. ¿Cómo un rumor fuerte? Si los rumores son bajitos. No. El rumor no es por volumen, sino por expandirse. Ajá, expansión. Expandirse. El rumor es rumor, muy rumor, claro. Cuando se expande. Sí. No sube el volumen. Ah. Pero eso sería, a lo mejor sería un murmullo el que dice usted. No, se corre un murmullo. No, yo creo que usted debería haber dicho, no lo quiero corregir. Sí, igual me va a hacer olvidar, ¿eh? No lo quiero corregir. No me corrija. ¿Cómo es que dijo? Un escalofrío. No, antes. Un suburbio. No, antes. Un murmullo. Primero no dije murmullo, el segundo dije murmullo. ¿Y primero qué dijo? Ay, che, ahí el brasilero no viene. ¿Está grabado? ¿Viene mal el brasilero? Un rumor. Claro, un rumor. Un rumor se expande. Sí, sí. Carlitos Monti. Claro, se expande entre todos. El rumor se expande. Cuénteme. El rumor muy fuerte, pero muy, muy fuerte, que se corre, no por volumen, sino por expansión, es que aparentemente la muerte de Néstor Kirchner no fue como dijeron que fue. ¿Me puede bajar un poquito la música? Tengo fuentes, que en realidad esto no lo tengo chequeado y no lo tengo comprobado, por eso lo voy a decir, bueno, como dándolo a entender. Es lo que hace la Nata, quédese tranquilo. Sí. Porque estudié en la escuela de la Nata y de Niembro. Oh, hoy me encontré en un abrazo, me confundí en un abrazo con el maestro Tavares. No. Sí. Me agarró y me dijo, ¿quién carajo sos vos? Me confundí. Claro, me confundí. No era. Era otro muy parecido. Muy parecido. Yo encontraba. En el momento que, bueno, me llega una información, una fuente que no puedo develar, ¿no? Fernando, porque es uno como periodista tiene esos códigos. Me llega la información fehaciente. Pero no chequeada ni comprobada. Muy bien. De que aparentemente a Néstor Kirchner... Esto para mí es para el noticiero. Tengo que venir mañana. ¿A qué hora es el noticiero mañana? ¿A qué hora arrancan? ¿A las 5? A las 7. ¿Atma a qué hora arranca? No llego. ¿Hasta qué hora es? Ah, por ahí le llego, 10:45. 10:10, y todo lo cuento rápido. Aparentemente al ex presidente, o era... No, era ex presidente. Al igual a los presidentes habría que decirle siempre presidente. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos eso se lo envidio. Eso y los negros. Una verga. Y el béisbol. Aparentemente al expresidente Néstor Kirchner sí. Lo habría matado. ¿Quién? Chan, ahí me pone. ¿Quién? Chan. Lo habría matado. Chan. Escuchad. de un balazo en la cabeza su hijo Máximo Roberto Flores. Porque le pegaba fuertes palizas a Cristina María Fernández de Kirchner. Y el hijo, en un acto de ya de no aguantar más esa situación, que el padre le pegaba a la madre, le deserrajó un balazo, y por eso en Río Gallegos está custodiado día y noche el féretro o tumba donde yacen los restos del baleado. Esto no está comprobado ni chequeado. Quiero aclarar lo que yo como periodista me tengo que cubrir de posibles juicios o cagadas a palo en la puerta. Pero aparentemente Máximo lo habría matado al padre porque le pegaba fuertes palizas a la madre, hoy presidente de la República. Por eso lo operan y le hacen esa chapita nueva acá arriba porque se le movían las plaquetas de los golpes. Es muy eso no está chequeado. Tampoco. Poné un poquito de música un poco es más alta. Para que me quieren decir algo de afuera. Subí la música. La verdad que como rumor es muy fuerte. Es más que rumor. Es muy rumor. Sí. No, ser. Más rumores que rumor. ¿Qué sería más que rumor, por ejemplo? Y ¿versión? Que, versión. No, versión es muy seria, judicial. Muy serio, es judicial versión. No diga sí. Versión. No. Usted aparte se equivocó en los tiempos. ¿Por qué? Porque habría por la hora. Habría muerto. ¿Qué hora es? Habría muerto. Sí, cuarto. Porque le habría disparado. Ah, hay que decir con haría. Claro. Maximiliano Kirchneria. Porque él la fajaría. Claro. Muchísimo a la presidentería. Ahí está. Y todo con ría. ¿Eso claro. Te exime de juicio? Te exime. Y por eso después le habrían acomodado la chapería. La chapería, sí, porque se le movían las plaqueterías. Las plaqueterías. Lo que quería decir es que a lo mejor estas cosas pasan, pero no con este tipo de noticia que es bastante alocada, ¿no? Pasan con cosas que por ahí nosotros no nos damos cuenta, están como en el aire, ¿no? Y uno no se da cuenta. Pero esto que dije yo, que me contaron que es un rumor de una fuente, lo dicen todo el tiempo, todos los noticieros. Entonces yo digo una cosa, si nos pueden llegar a decir una barbaridad tan grande como esta, sí. Que es incomprobable y que nunca se va a saber. Claro, lo que pasa si es que cierto, es instalar tal o determinada cosa. Sí. Y listo. Pero ¿cómo sigue esto? Que no, el que me lo contó a mí hace que lo cuente yo. Claro. Y seguramente alguno de los ocho que estamos acá, a alguien se lo va a contar. Y así nace el rumor. Exactamente. Así se venden entradas para el teatro y así también se reparten volantes para parrillas en zonas turísticas. De es lo mismo el periodismo que un volante. Que, sí, que uno que reparte volantes. Volantes en la esquina. Exactamente lo mismo, pero con. Gráfico, es gráfico. Pero con unos mangos menos. ¿Cómo empezó la revista Gente, Fernando? Sí, repartían en las esquinas. Repartían volantes en las esquinas y después terminaron otra hoja. Con otra hoja. La excusa sí. De promocionar una parrilla, sí. Repartían la revista. Y en la tapa estaba Bernardo Neusta que se le veía un huevo, ¿te acordás? Que sacaron una. Sí, sí, muy lindo. Dicen que era una verruga igual. Aparentemente era un rumor también. Sí, el de Bernardo. Sí. Linda mujer la de Bernardo. Me acuerdo en esa época era una mujer así que el estilo, por ejemplo, una Silvia Pérez. Era joven para mucho él. Más joven que él. Mucho más joven que él. Alta, mucho sí. Más alta que él. ¿Se puede saber un poco en qué estamos? ¿Podemos dar los teléfonos, por ejemplo, Willy, te parece? ¿Le das los teléfonos, querido Fernando? Señores, si queréis comunicaros, llamad al 15-336-80099. 15-336-80099. O puede llamarse al teléfono de línea, como se decía antes, ¿no? Al que se usaba el disquito. El... Y le ponían el candado para que no llamen a para celulares. Para que no llamen a celulares. Y pueden comunicarse al 4666-559, si no están en la característica 0237, antes de ese número, 0237-4666-559. Son para las comunicarse 21, hasta las sí. 12 menos 5. Sí. No hagamos como los negocios. Cuarto. Tampoco, escúchame, tenés 3 horas, Raval, vas a estar llamando 11 faltando 10 minutos. Once y media. No. 11:10. Sí. Con la Copa de Rama. Ahí está. Esos son los teléfonos que tenemos, las vías de comunicaciones, como dicen muchas veces nuestros amigos. Nos dicen, ¿cuáles son las vías de comunicaciones? Y nosotros por ahí le decimos, qué sé yo, el 302 hasta acá, hasta la estación, de ahí caminás, cruzás la barrera, son 3 cuadras a la derecha y una para acá. Ese es el mejor medio de comunicación que podemos tener, Raval. Así que me gustaría que para irnos, ¿podemos tener un poquito de música? Nos vamos a escuchar un tema que a mí me encanta, que es de Julio Iglesias. Ajá. Aprendí de ti. Y... ¿ese Julio? Sí, pero la banda vieja. Sí. Waking for the man every night in Para cuando llegue la hora de los bifes, para nosotros, por favor, que la carne esté a punto. La copa derramada, un compromiso gourmet. Señores y señores, no se hace eso de hacer un separador y después hacer la conducción. Pero habría posibilidades o sería factible que en este programa ocurran cosas. Estaría llegando, es un rumor. Hay un rumor muy fuerte, el licenciado, el ombudsman ahora, César Sisiolanaría. Esto parecemos como griego. Claro, tendríamos, tendríamos aparentemente también los habituales 59 segundos que cumplirían con la pauta que se ha planteado o se habría planteado este año la Copa Derramada de hablar de un compromiso por cada jueves. Y también tendremos postales de la historia y también, tal vez... No, no prometa, estamos seguros. Es un rumor. Es una rumor. Fuente, nunca la voy a deschavar. Es muy posible que tengamos hoy en vivo. Habría, existiría la posibilidad de tener hoy en vivo a... ¿Qué de palabra que hay que poner antes de decirlo? Ah, sí, porque hay que cubrirse. Don Manuel Zelaya Antunes. ¿Quién es? El de las postales. Nunca lo conocían por ese nombre. Don Miguel Zelaya Antunes, que es el locutor de las postales de la historia. Qué loco, así se llama. Sí, sí. Un placer. Ojalá que, ojalá hubiese venido. Juan Manuel se llamaba. Postales. Juan Manuel. Juan Manuel de las postales. Juan Manuel Zelaya de Antunes. Sí, pero a mí me gustaría decirle Juan Manuel de las postales. Juan Manuel de las postales. No sé cómo lo va a tomar. Es un hombre con un carácter maravilloso. Es un hombre grande, muy formado. Es un hombre grande. Es un hombre de 1.83 m. Y a lo mejor, grande de edad. Ah, no, es una edad indefinible. Claro, exactamente. Si usted lo ve, es moreno, es moreno. Le da más. ¿Es moreno? Es un hombre de tez más bien cetrina. Sí. ¿No? ¿Qué es cetrina? Natalia. ¿No ve que se... ¿Qué es cetrina? No veo que tú dices delincuente, te cetrina, dice el. Te cetrina, dice. ¿Qué es cetrina? Como medio tirando a letrina, tirando dice el oscurito, vigilante. Oscurito. Claro, la cetrina vigilante. Es oscurito. Todo sospechoso habría o sería oscurito. ¿Pero por qué no maneja bien, cetrino de mierda? Pero tiene unas canas, un cabello peinado así. Medias lilas, se las tiñe. No, las ternosala. La tiene bien blanca, profunda. Y la piel te cetrina. Y la piel sí, con bastante. Le salen como árboles, como pasto. Ese. Grandes ojeras, ¿eh? Grandes ojeras. Me lo imagino como. Pero a pesar de Helio, a pesar de Helio, una mirada clara. Rossi. ¿Usted se acuerda de la Mejía de antes? Sí, ahora. Ahora no tiene una sola ojera. ¿Qué le pasó? No pestañea más. Era bolsa se eso. Se pegó una estirada. Era bolsa no, eso. No, duerme como los conejos, con los ojos abiertos. Para mí se lo puso en los labios. Le dijo, no me operen, arrastrámela hasta el labio de arriba. Llévamela para abajo. Arrastrámela hasta el labio de arriba que me quede bien como Alejandra Pradón. Señoras y señores, se merece este programa, o se merecería, un corte, una pausa, y enseguida volvemos. Esto es La Copa Derramada, FM Moreno. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.

comúnmente se ha relacionado su reinado con el renacimiento carolingio y el resurgimiento de las artes y la cultura. Entretanto, los conductores insisten en que de haberse alguno de ellos llamado Carlos Mango, seguramente también habrían tomado el poder por el mango y por las asas. ¡Qué pedazos de animales, Dios mío! Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Tu corazón. ¡Oh, sí! El día que yo me muera, quiero que pongan en mi lápida. ¡Oh! ¡No se me ocurre nada! ¡Oh, no! ¿Estás cansado de que en tu lápida nunca diga nada original? ¿Acaso se ha muerto un pariente y tú no sabes cómo homenajearlo? Pues ya no dudes más. Llegó el nuevo delivery de Epitafios, el nuevo servicio de la Copa Derramada. ¡Llame ya! Sí, adelante, adelante. Adelante, adelante. Sí, sí, pase, pase. Hola, permiso, ¿cómo le va, maestro? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, la verdad que vengo a verlo, bueno, se imaginará que hemos sufrido una pérdida irreparable en nuestra familia. Y tengo un amigo que trabaja en el bar de la esquina ahí de donde tenemos nosotros el localcito. Uh-huh. Y que lo conoce un tal Miguel, una persona que le recomendó. Ah, Miguelito, sí. Bueno. Miguel decimos. Miguel es una persona que me recomendó venir a este lugar, bueno, porque lamentablemente ha fallecido la abuela y el abuelo en un accidente de tránsito. ¿De Miguel? No, mía. Ah, lo lamento mucho. Bueno, no, la verdad que no quería recordarlo, me pone un poco mal, pero bueno, inevitablemente uno tiene que cumplir, ¿no?, con lo que le toca. Y en este momento... Así me que dijeron, metió los dos, ¿eh? Sí, sí, un accidente automovilístico tremendo. Se ahogaron con los dientes postizos los dos en una frenada. Santo Dios. Sí, el airbag le... No, el airbag a veces es mortal, ¿eh? Sí, bueno. Porque se nota que le ha empujado. Sí, porque le sucionó la prótesis. Ajá. Y bueno. Pero no me gusta hablar de eso porque me parece también un poco morboso. Entonces, queríamos recordarlo. ¿Los mamás y papás de su mamá o de su papá? Uno era la mamá de mi papá y el papá de mi mamá, porque enviudaron y se pusieron en pareja. No me digas. Bueno, pero por eso, por la alegría que sentíamos por verlos juntos y felices, dijimos, bueno, el día que se mueran tenemos que buscar ponerle algo que los identifique, tenemos que buscar. Y ahí, bueno, me encontré con esta persona que Miguel me dijo, anda a ver a este señor que es experto en epitafio y él va a saber, te va a saber llevar. Así que perdóneme que no le pregunté su nombre. Fernando, mi nombre es Ricardo. Ajá. Y yo, como Ricardo, quiero decirle, Fernando, que confío plenamente en usted. Mi familia, la familia de Ricardo. Sí. Es un título de Hugo Sofovich. Bueno, yo desde la aquí. La familia de Ricardo. Yo, Fernando, le aseguro que lo que usted anda necesitando, que es un buen epitafio, que inclusive podemos incluir la lápida, no es lo que habitualmente hacemos, pero tenemos una gente amiga que nos provee algunos mármoles y demás. ¿Le puedo hacer una consulta? Porque la verdad que estoy interesado y curioso por el tema, porque son los abuelos. ¿Los números son en romano? Los números pueden ser en romano. ¿Cómo es, por ejemplo, 40 en romano? ¿Cómo se hace? Le ponemos 40, le ponemos 40 y abajo E barra R. E barra R. ¿Y la E qué es? En romano. Ah, claro. O sea, la gente lo lee. Porque hay gente que no lo interpreta. Claro. Entonces, nosotros le damos el gusto a usted. Sí. En romano. Y la gente lo puede leer. Lo puede leer. Porque hay gente que se hace lío. O sea que yo voy hay a que leer. Ponerle a la izquierda el 10, la X. Y después el 50 para que le reste. Es un despelote. Es un quilombo. Hasta que le saca los años. Se le hace de noche y viene el tipo y le dice que... No, y te vas porque nadie se queda en un cementerio. Me imagino usted estará más acostumbrado que nosotros, pero yo no sería capaz de que se me anochezca. No, yo lo primero que hice con los chicos, a partir de que cumplen los 2 años, yo tengo cuatro varones. ¿Cuatro chicos tiene varones? Cuatro varones. Ah, tiene casi un equipito de papi. Sí, prácticamente. Yo lo primero que hago es llevarlos al cementerio. Sí. ¿Y usted se encargó de eso, por ejemplo? ¿Se dio cuenta de que era necesario para sus hijos poder vivir esa experiencia? Se lo pregunto como epitafista, sí, ¿no? Sí, porque, lo nuestro viene de ya de años. Sí. ¿Cuál es el primer regalo, por ejemplo, que la le primera epitafista fue mi bisabuela? Mire usted, ¿no? Que comúnmente son los varones. Es de familia, sí, de epitaferos. Sí, somos de epitafistas. Son muy epitaferos, o sea, les gusta, son apasionados de lo de epitafios. Y hacemos competencias. Hay gente que juega al juego de mente. Nosotros nos juntamos en familia y tiramos epitafios, a ver cuál es más ingenioso. Me encanta, Fernando, haber venido a este lugar. Lo que verdad... sí necesito, perdóneme, no lo quiero interrumpir, parece que no está en un buen momento. Y ¿no? Estoy necesitando descargar un poco. Sí, descargue. ¿Dónde tiene el baño, Fernando? Acá a la izquierda. Un segundito. Sí. Ah, un segundito. Un segundito, cortín. Algunas características de los abuelos necesitamos saber. Bueno, por ejemplo, él era golpeador, pero cuando se escabiaba. Ajá. Era bueno, era buen tipo. Sí. Pero cuando se tomaba dos vasos de vino, le pegaba lo primero que tenía al lado. Y bueno, y como la abuelita estaba en silla de rueda, la tenía siempre al lado. Claro. Entonces era de pegarle. Y lo que tiene la silla de rueda, que le iba lastimando las caderas. Porque como le pegaba para lo costado... No tenía buen movimiento por los fierros de la silla, ¿vio? Sí. Y ahí le fue lastimando la cadera. Y ahí por eso se mata ella, ¿no? Por los dientes nada más. Claro, y seguramente con los años uno va perdiendo eficiencia en el golpe también, ¿no? Y porque ya después no le pega bien donde... No le pega como para pegar. Le pega donde puede. Ahora eso no hacía como Mayweather que estiraba el cuello para el lado que venía... No, pero por ejemplo él se encargaba de enderezarla. Entonces iba y le pegaba un zurdazo del otro lado, el abuelo. Con otro vaso de vino. Pero se hacía en compañía, ¿no? Sí, bueno, pero me gusta este lugar porque me siento de alguna forma que me entendieron. Al mismo tiempo usted me sacó un poco de la angustia de haber perdido a los abuelos. Dígame algo que le pudiéramos poner, aparte de los números romanos. Sí. Por ejemplo, ¿se puede hacer en la lápida? Sí. Porque al abuelo le gustaba mucho ponerle cosas al coche. Tenía un Taunus, un 82. Ah, lindo. Y a los costados le gustaba hacer... Sí, sí, tapizado de cuero. Le gustaba filetearlo, vio, a los costados, le ponía luz en los guardabarros. Sí, ¿se puede hacer algo en la piedra? No, sí, le podemos poner dos luces, una en cada punta y una batería, que bueno, después ustedes se harán cargo de renovarla, ¿verdad? ¿Cada cuánto sería? Por ejemplo, ¿me puede decir algo que a mí me empiece a tener como un vistaje, se dice? Vamos a hacerlo así. ¿La letra la prefiere pintado o en relieve? ¿En relieve para adentro o para afuera? No, relieve para adentro. Ahora, si es relieve para afuera, ¿cómo se llama? Se la hacemos pintada y dorada. Relieve para afuera. ¿Y ahí sí va bañada? ¿Va bañada? Ahí va bañada. Bueno, sí, porque el abuelo no va a querer estar con la abuela si no se baña. Porque lo que tenía siempre el abuelo era eso. Correcto. Le preguntaba, ¿te bañaste, vieja? ¿Te bañaste? Porque se orinaba la vieja. Así que le hacemos un 3D. O si prefiere, también tenemos una innovación. ¿Por ejemplo? Le colgamos un palito bien puesto, así como si fuera una especie de perchero, con dos anteojos 3D. ¡Qué bien! Entonces la gente va, se pone los lentes y lo puede ver si quiere en 3D. Y se higieniza. Pero es plano. Higieniza eso. El lente queda a cargo suyo. Ah, o sea que hay que ir por la batería y a limpiar los lentes. Y a limpiar los lentes. ¿Con alcohol? ¿Con qué se limpia eso? No, eso se compra en líquido, incluso lo vendemos nosotros. Sí. Que ya lo tenemos para los lentes 3D. Y si se rompe algún cristal y demás, nosotros se lo reponemos al 50%. Perfecto, después me da una tarjetita para eso, eso es aparte. Ahora me gustaría, por ejemplo... Las tarjetitas también las estamos dando. ¿Cómo la quiere la tarjetita? Como la lápida, me gustaría que tengan la forma de la lápida con relieve y bañadas en como medio. Le digo que son pesadas, porque nosotros le hacemos el mármol, la tarjeta. Ah, pero hay que llevarla en una carretillita. Es chiquita, pero pesa. ¿Y el changuito ese, por ejemplo, ese changuito que tiene ahí, es para eso? El changuito ese es para llevar las tarjetas. Bueno, está bien, incorpóreme al changuito. Usted vaya anotando porque ahora quiero que me haga como un número final. Así vayamos a lo que relieve, le vamos... ¿Relieve entonces 3D en otro relieve? No, relieve. No, porque yo no tengo tiempo para ir todos los días por los lentes, eso, porque va a ir mucha gente. A ¿batería le ponemos? Batería sí. ¿Batería con dos luces? ¿Batería con dos luces? Con dos luces. Mármol claro, Carrara. Beige. El beige está caro, Bueno, ¿qué tiene uno que le... Igual el color no importa, uno que le haya quedado. No, estamos trabajando mucho con gente que hace... Todo primera, no nada de segunda, ¿no? Es que por ahí agarren y metallan una que ya tenían, ¿no? No, tenemos uno muy bueno que si quieres un ofertón, es de demolición de casa vieja. Sí. Los mármoles... ¿Le da forma? Los mármoles de las mesadas. ¿Dónde lo tiene? Es más, aparte aprovechamos los desagües que tiene. ¿Vio que tiene la canaletita? Sí. Ese mármol. Que queda. Y entonces eso le va cayendo y si usted quiere dejar flores naturales, se las riega cuando llueve. A ellos les gustaba mucho ir a una pizzería que se llama El Cedrón, que era azulejada celeste. ¿Vio el azulejo viejo ese celeste medio de baño? Sí. ¿Se la puede azulejar? No, lo que podemos hacer es sobre la tumba azulejamos. Ah, pero me veo una patinada porque la gente siempre va a arrodillarse, ¿vio? Ahí, para rezarle. Sí. No sé bueno, si pero que... para eso se le hace unos topes de goma. Alrededor. ¿Hacen pileta de natación también ustedes para embutir? No, pasemos todo hacia afuera. Bueno. ¿Le puedo ir pidiendo alguna palabra, algo que le podamos poner al abuelo Alejandro? Primero, más o menos, para lo que usted necesita, son 19.630 pesos. ¿Le puedo dar la mitad ahora? Masiva. ¿Le puedo dar la mitad ahora? ¿Y la mitad cuando me termine de hacer todo? Sí, eso no hay problema. Bueno, a ver. Cheque, tarjeta, no hay problema. Dígame, tengo los recibos de sueldo de tenemos de el 20%, abuelos. Tenemos sí. El 20% con la del Banco Francés esta semana. ¿20%? Sí, tres cuotas sin interés. ¿Me dice algo que le podamos poner a los abuelos? Ellos, o sea, la golpeaba, ella... Sí, pero eso cuando era lo último, que ya tenía aterosclerosis. Hay uno muy lindo que se me ocurre ahora, porque sí. Es impresionante cómo vienen las ideas a la cabeza. Igual me gustaría ver algunos también, por ahí si tiene alguno... Por ejemplo, alguno famoso o alguno que usted me pueda mostrar como para decir, así trabajamos nosotros. Me gustaría, por ahí, ¿no tiene un book? Tenemos un book. A ver, por ejemplo, ¿me puede mostrar, aunque sea uno o dos? ¿Yo puedo elegir en cualquiera de estos? Sí, usted puede elegir el que quiere. Bueno, a ver. Por ejemplo, ese. ¿Ese de quién es? No, tiene este acá, este... Ese está lindo porque... Tiene uno de Alfred Hitchcock. A ver, ¿qué decía en la tumba? Que eso lo hizo mi bisabuela. Qué va, la vieja viajaba. Esto es lo que pasa... Cuando los chicos son malos. ¿Se mueren? Claro, se mueren. No. Eso es lo que le pusimos. Le encantaban los pibes. Sí, le pusimos eso. ¿Y ese, por ejemplo, que tiene ahí, es en color azul? Después este es muy lindo. Este es para un hombre que no fue bueno en los negocios. A ver. Aquí yace José, que fracasó en todas sus empresas. Es un poco depresivo, ¿no? Porque aparte está... Y después de unos puntos suspensivos dice menos en esta. Menos en esta, claro. Y se toca, porque pidió que lo entierren con una mano en la bajo pierna. En esta, con acento y... Bueno, a mí se me ocurrió uno para, ver, para ejemplo, los abuelos suyos. Sí. 19.900 me dijo. No, 18.975. 18, 9, con IVA. 18.975 más IVA. No, le voy a hacer con el IVA ahí, vamos a hacer un... Vamos podemos a bajar hacer un poquito. Medio IVA. Podemos hacer... Sí, pero... Pero no lo escucha nadie, Fernando. Está, listo. Bueno, dígame una cosa, el tema de los abuelos. Ya lo tengo igual. El tema de los abuelos. Sí, sí. Nosotros tenemos que cobrar una plata que el PAMI le fue atrasando. Sí. ¿Puede ser que yo le documente? No, lo que podemos... O le dejo un abuelo, por ejemplo, le dejo un abuelo. No, y hasta que no cobramos. No, eso no, por favor, porque... Pero eso... mire que no hay problema, yo le dejo... Eso es de usted. Yo le dejo un abuelo, ¿usted tiene algún lugar medio frío? No, lo que nosotros podemos ir haciendo, sí, a ver, si usted ejemplo, quiere el sobre relieve... ¿La abuela, quiere la abuela? No, quédese tranquilo. Porque yo le dejo a la abuela en garantía nosotros... cuando juntamos la no, plata. No, quédese tranquilo. Nosotros el sobre relieve lo vamos haciendo, pero lo trabajamos, en vez de achicar todo el mármol, que es un despelote, le agregamos las letras pegadas. Ah. O sea, lo que acaso claro. Puede ser que nosotros no le completemos la frase. Sí, pero hay... Cuando usted nos termina de pagar, punto y aparte. Pero firmamos un papel, algún convenio donde diga que cuando yo termino de pagar, usted saca las despegadas y me hace una estallada. No. Pero no quiere que arreglemos con lo de los abuelos, le dejo un abuelo. No, quédese tranquilo. Bueno, me dice al final cuánto me va a salir y qué le vamos a poner. Porque me recomendaron esta oficina de epitafios como la oficina de epitafios número uno de la zona oeste del Gran Buenos Aires, Fernando. 17.895 pesos, medio IVA. Me encanta este lugar porque es sentimental, es sentimiento puro, porque no fuimos a los números. No, todavía no me dijo la frase, pero me gusta esa forma de ser que tiene, que comprende el momento que estamos pasando. Le hago algo más o menos dentro de ese combo, ojo. Sí. Es la plata. Frase está dentro es de los plata, 17. Es plata, pero sí. Esto es barra. Sí. Esto no, porque es la personalidad de sus abuelas. Creo que me va a convencer, a ver, Fernando. Si su vida fue un infierno... Por ahí, ¿quién te dice ahora van al cielo? Hermoso. ¿Cuánto vales? Esa 17.795 pesos con medio IVA. Pero yo le puedo, por ejemplo, le doy una semana, le doy 800, otra semana le doy... Esto fue Delivery de Epitafios, un servicio de la Copa Derramada. Para que no te vayas sin que te echen y no vuelvas sin que te llamen. La Copa Derramada, ¿qué hora será? Ya te digo. Decime, a ver. Son las 21:55, la temperatura es de 16 grados y la humedad es del 97%. Se espera aumento de la nubosidad va a ser variable. Nieblas por la mañana y neblinas por la tarde. ¿Qué diferencia hay entre nieblas y neblinas? La neblina es más leve, me suena a mí. ¿La neblina? Sí. Para mí la neblina es completa. Y la niebla son bancos de niebla. Vos no decís, vienen bancos de neblina. Decís, vienen bancos... ¿Qué no? Tiene que ver con lo que diga? ¿Qué decís vos? ¿Cómo decís? ¿Qué neblina? No, cuando viene... No, cuando viene en la ruta que es, viene de a pedazo, que son bancos. Mirá qué neblina, digo yo. No, decís, ¿qué bancos de niebla decís? Porque sí, la niebla es más espesa que la neblina. ¿Así digo yo? Sí, ¿cuántas veces te he llevado a lugares donde había niebla? Sí. La Copa Derramada, Radio FM Moreno, si querés, llamás 1533-680099 sí, o al 466-6559. Sí. Le digo a Fede, a García del Cañón, ¿no? ¿García del Cañón será el apellido o será el nombre de algún superhéroe que tienen ahí por el barrio? Para mí García es el barrio. Sí, García del Cañón, debe ser el apellido del Cañón. Claro. García del Cañón. Pues muy presuntuoso. Fede García, claro. Sí, es muy presuntuoso. Por ahí me hubiera puesto mejor García el del Pelleto. Claro, claro. García el del bebé muerto, el claro, de las piernas. El del Panchín. Dios. No. Bueno, me gustaría que García del Cañón, así como me bancó en mis inicios del periodismo, que hace una hora, también lo banque a Raval Amargo, a Raval Fernando Amargo. Me gustaría que llegue un mensaje, ya que no son capaces de llamar por teléfono. Lo de Fernando es un seudónimo, sí, quería decirlo. ¿Lo de Raval Fernando? No. Lo de Raval Amargo es el nombre y apellido. Claro. ¿Y Fernando? Lo de Fernando es un seudónimo, claro, que me pusieron alguna vez así. ¿Cuando cantaba tango? Una chica juguetona, así, cuando yo cantaba en las cantinas. Fernando. Mm. ¿Cuál es el rango? Y esto se lo voy a dejar para después del bloque, si quiere. ¿A qué hora? Porque ahora estábamos hablando de los rumores. Sí. Y hay un rumor muy fuerte que se corre. ¿Otro? Otro rumor. Que es que todas las madres, cuando uno le pregunta por el hijo, sí, dicen, es hermoso. Y cuando nacen, que por ahí están todos medio abollado, arrugado, sí, violeta, la cabeza como un huevo larga estirada porque lo agarraron con el force, todo sí, eso. Sí. Se lo apoyan en el pecho de la madre y la madre agarra y dice... Es hermoso. Claro. Seguramente a cualquier madre que uno le pregunte va a decir eso de su hijo, que es hermoso. Yo me pregunto, y esta es una pregunta que dejo, es un tema a lo mejor para charlarlo, ¿a partir de qué rango de familiar uno empieza a ser objetivo con la belleza de los chicos? O sea, a mí cuando me tocó ser padre fui objetivo del primer momento. Bueno, no quiero que me cuente ahora, quiero que me cuente después de las 10 de la noche. Y uno de los temas que tenemos para esta noche es ese. ¿Cuál es el rango familiar que uno puede llegar a tener la delicadeza de decir lo que realmente es físicamente ese niño? Y también podríamos desarrollar, mi querido Michel Torino. Sí, Michel Ricardo. Michel Ricardo Torino. Sí. ¿De qué manera, no solo el rango, sino de qué manera se puede transmitir eso? ¿Y de qué manera se puede ir acercando la concepción de algo para que no puede doler, ser tremendo? Para no ser muy duro. Claro, para que uno se dé el gusto de decirlo y de alguna manera pase de alguna manera desapercibido. Exactamente. Darlo a entender, uno por ejemplo. Uno lo tiene que decir. Sí, sí. Pero ¿quién es? Tiene. ¿Quién es? Quiero que después, y que los oyentes también nos digan. A mí me pasó como padre, por eso estaba tranquilo. Sí, bueno, pero uno como padre a lo mejor eso lo hace para poder, uno no se da cuenta que libera, que da carta... Que abrió una puerta para que todos los demás digan cualquier cosa. Y hay gente que puede llegar a decir cualquier cosa. Los pedidos de Michel Torino, seguramente no lo relacionado a lo que es sexual, sí, siempre se le cumplen. Y ajá, por eso le pedí a García del Cañón, o García del Pelleto, como le gusta decirle en la intimidad, que te mandara un fuerte abrazo, un cariño, un mimo, como necesitamos los artistas, más que un Martín Fierro. ¿No? Yo Martín Fierro, ¿sabes qué? Pero, ya me lo paso... Si a mí fuerza. A mí me tiene la manito levantada. Fuerza, Raval, Fernando Amargo. Ya que le quedó Fernando. Porque le queda bien Fernando, ¿eh? Lo bancamos porque no queda otra, pero lo bancamos, Raval. Es lindo como recién nacido, a Raval, dice. Raval. Me doy cuenta, ahora sí, me doy cuenta. A Raval, nos vamos sin una pausa. Si se dice así en radio o se dice nos vamos a unos anuncios. ¿Se puede decir vamos a una pausa? Sí. ¿Se puede decir vamos a unos anuncios? Sí. Y se puede decir que vamos, sí, simplemente, y que cuando volvamos, no volveremos

mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. La Copa Derramada, un programa que vuela alto. Una Copa Derramada. ¿Qué me dice? ¿Cómo le suena si le digo caipirinha? ¿Cómo le queda en el oído sonando si le digo o más grande de un mundo? Señoras y señores, se viene el Mundial de Brasil. El más próximo que tendrá todo argentino para presenciar en vivo a los grandes equipos del mundo. Por eso, se hace indispensable, antes de viajar y antes de hacer papelones como suelen hacer todos argentinos, un simulador turístico de viaje a Brasil. Con ustedes, el cursillo de la Copa Derramada. ¡Eu, taxinista! ¡Vamos por bajo! ¡Bajo! ¡Vamos por bajo, papá! ¡Aumete la valija! ¡Aumete la valija! ¡Oh, valija! ¡Oh, taxinista! ¡Taxinista! ¡Vamos por bajo, papá! ¡Vamos por bajo, papá! ¿Dónde ponemos a valijinha? ¡A valijinha! ¿Cuánto vai cobrar? ¿Cuánto vai? Você abusó. ¿Você abusó? Você ¿cuánto abusó? Vai? Nosotros, papá. Nosotros. ¿Le ponemos a valijinha? ¿Le ponemos a valijinha, papá? ¡Tacita! ¡Tacita! Segunda escena. Simulador de almuerzo en Brasil. ¡Eu! ¡Mocinho! ¡Mocinho, mocinho! ¡Ay, fideíño! ¡Fideíño con tuquiño! Aún me gustaría una tira de asado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Asado? ¿Asadinho? ¿Sobuco no? ¿Sobuquiño? ¿Sobuquiño? ¡Eu, mocinho! ¡Tiene vinitinho! ¡Tintinho! ¡Y me gustaría un frutillinho con creminho! Más sí, tres casallas. Tercera opción. Tercer ensayo de simulación. Salida nocturna a boliche bailable. ¡Eu! ¡Negriña! ¡Eu! ¡Negriña! Es bailar y es un alambado. Baurinha, negrinha. Eu sou uma grande mundo. Ao estima la tarefa. Obrigado. Ao estima la tarefa, Michel. Ao estima la tarefa. Ao estima. Negrinha. Quero tomar uma cervecinha. Mamá. Negrinha. Quero tomar uma ginebrinha. Mamá. Negrinha. Cuarto espacio de simulación de viaje a Brasil. ¿Cómo gritar en Brasil en la final? Si nos toca con el equipo local, un gol de Argentina. ¡Brasilinha! ¡Brasilinha! Eu rompo el orto sin vaselinha. Aún no soy a los argentininhos. Hemos rompido el ortiño, los argentininhos. ¡Ey! ¡Negrinha! Así ha trascendido el pequeño simulador de comunicación para el próximo Mundial de Brasil. Y que sea, señores, dentro de casi 28 días, con la mejor de las ortiñas. ¡Ey! ¡Taxiciña! ¡Oh, por bajo! ¡Por bajo! Yo me comprometo que a partir de junio no voy a prender el aire acondicionado. La Copa Derramada, un programa bajo consumo. Y en estas circunstancias, y como corresponde, le damos la bienvenida a quien es el pilar fundamental de esta experiencia radial, quien siempre ha llevado el mayor peso en esta empresa que han iniciado hace 5 años ellos y hace apenas 4 años yo. Su gesto lo demuestra. El vino aparentemente no sería del mejor. Hoy no lo pudimos esperar con la picada, pero sí acaso algunas empanadas. Señoras y señores, es un gusto para mí. Sí. Y yo precisamente, él llega y yo me retiro, también quería comunicárselo a la audiencia porque nos estamos manejando así, últimamente por cuestiones contractuales, ha llegado el señor Johnny Walker. Está bien, son... Loco, dejá que te aplaudan, loco, dejá que te aplaudan, y pará, boludo, te queremos. Antes de que empieces, Fede del Cañón, García del Cañón, el que pone el cañón porque ostenta, ¿viste? Fede del Pelleto, le vamos a decir, sí, a partir ahora. Que mande también Pelletino un abrazo fraternal a nuestro conductor, a Johnny Walker, así como nos ha mandado a Michel Torino en los inicios de mi carrera en el periodismo, Johnny, hace una hora y media, sí, y a Raval Fernando Armargo. A ver. No, ahora llega el mensaje, ahora de llega, texto. Si tiene crédito. Muy bien, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, audiencia, muy buenas noches, señor operador, que hoy lo veo, sí, hoy lo veo con los ojos por una vez abiertos. Sí. Totalmente redondos, sí, porque las últimas veces que lo vimos con los ojos inyectados en sangre. No sé qué, si para mí lo está matando, para mí no le está haciendo bien. Aclará que tenía no, sueño. No, pero lo bien que lo veo hoy. Ah, lo eso bien. Quiere decir... Está despejado, está en Nacha Guevaresco. Ahora, ¿cómo siempre cambió? Dijimos que la vida es comparación, claro, es sí, totalmente sí, comparación. ¿Cómo cambió Thompson desde que es padre, no? Sí, sí, muy bajo está. Y, igualmente estábamos hablando de eso, de la vida, que es comparación, y después te vamos a llevar a tema. Pero me gustaría que te presentes, sí, que nos cuentes. Me presento, vengo de una jornada de trabajo ardua, acá en las instalaciones del Teatro Leopoldo Marechal. Gran teatro, un orgullo de Moreno. La verdad que está muy lindo, está cada vez mejor. Ahora sería bueno que pongan buenas obras, ¿no? Sí. Ah, el contenido no, fue un contenido fantasma, es mentira, lo abrimos para nosotros, es el fantasma de la ópera. Son Maradona. Hicimos, y entré a los camarines, que no había entrado nunca, y está muy lindo. Los camarines tienen esos espejos con la lucecita arriba, que es típico de un camarín. No, yo iba a cortar mi pelo. Y me imaginaba pelo, una mina en teta, mirándose. Yo con conchero. Quería recomendarles, porque ha habido una enorme contradicción en todo esta especie, no sé si de remodelación, pero que como una auditoría de arreglo de búsqueda de mejorar el teatro. Ah. Y existe, y tómenlo como quieran, sí, porque yo sé que yo soy un tipo que soy absolutamente racional, es un rumor que no me dejo llevar por habladurías, pero hay como un choque de tiempos en ese teatro, ¿eh? Hay rumores de otros tiempos. No quiero jugar al espiritista, Pero si ustedes pueden mantenerse algún tiempo así, no sé si tienen algún proyecto. Beodos, beodos. Si les toca pasar noche hasta 2, 3, 4 de la mañana, cuando hay menos gente. No, ni en pedo. Seguramente tendrán la percepción de cuestiones que escapan a lo tradicional, a lo normal, a lo habitual, que es el contacto humano. Y ya, tal vez, en alguna esfera de trascendencia espiritual. ¿Hay fantasmas que presten guita? No, nunca dije que eran fantasmas yo. No, hay empresas fantasmas que prestan guita. Bueno, no son físicas. Pero si uno tiene un espíritu que está en la casa, tendría que colaborar. Tendría que existir la forma, y es más, habría que legislarlo esto, de que sea obligatorio, que si vos tenés un espíritu en casa, colabore. Tengo uno que colabora levantándome todas las noches para que me vaya a laburar, porque el tipo sabe el horario que me voy y empieza a joder a esa hora. Porque aparte es demandante el espíritu. Sí. Eso es lo que te rompe las pelotas. Sí, porque bueno, viví, quedate, está, pero no me enché la bola. Che, ha llegado lo que hemos pedido. Gran semana tuve, quería decirle a toda audiencia, me parece que es una de las mejores semanas de mi vida. ¿Tú es MPP este? Es como una especie... No, es lo que quería contarles a ustedes. ¿Es como una especie de bisagra? No sabe. ¿Es como una especie de bisagra en tu vida? Sí, es como que sentí que todo el mundo quería estar conmigo. Y que me llamaban. ¿Recién te das cuenta? Mira. ¿Cómo estuviste desaprovechando tanto tiempo? Te lo venimos diciendo hace ¿cuánto? Hace más de 15 años. 15 años, yo hace 4 que te conozco. Sí, hace 15 años que le venimos diciendo. O sea, antes no te lo podía decir. Dejate. Sí, bueno, así que empecé a sentir eso, pero en el medio es como que todo florece y uno se resiste a que todo florezca. Claro. Entonces se autoboicotea. Sí, el mal humor está a la orden del día. ¿Cantaste en el tren? Igual te veo lindo. No fui al tren. Igual te veo lindo. Sí. Vos estás en un momento bueno. Bueno, un buen momento. ¿Sabés qué lo de Chava? Los colores que tiene puesto. Sí. La combinación del chaleco ese rompeviento. Sí. No, es un chaleco de la tela esa que no se lava, que no se arruga. No se lava tampoco. No lava la ropa. Es por ¿Es herencia ese? Sí, no, ese fue trabajo. Perdóname, pero a mí como Michel Torino soy casi una estrella, ¿no? De lo que son los medios. El otro día me llamaron de miles de lugares. Sí. Y lo que pido me lo dan. Si por ejemplo yo ahora te digo, vos necesitas una soda, la pido y me la traen. Ah, mirá. Hasta una soda me dijeron que me traen. No necesito una soda. Bueno, dice abrazo fraternal de parte del cañón, ¿sí? Ostentando el pibe este con el pelleto. Fede, dice. Johnny estaba cortando el pasto del patio y se perdió. Sí, me agarraron los pomar, me hicieron una zancadilla los pomar. El espíritu de los pomar. Es el mensaje que tiene para... Ya están anunciando la asignación universal por fantasma, dice. Sí. Por fantasma. Exactamente. Sí, sí. O sea, hay que ver cuánto cobra por fantasma cada familia, porque ojo que hay mucha familia. ¿Cómo se te fue a vos? Van a juntar fantasma. Casi te digo que me convierto... El año que viene me pongo a pegar yo carpeta con esa plata. Te voy a decir una cosa. Escuchame una cosa. Sí. Si se te rompe un espejo, ¿cuántos años de mala suerte siete. Son? Y si se te rompe el marco del espejo, que es más caro que el espejo, ¿cuántos años de mala suerte? Bueno, pero no cotiza para la suerte igual. Claro. ¿No? Es a un 30. Es un 30. 30, 35 de la mala suerte. Está devaluado el marco. El marco no es de la pelota. Pero es imposible volver a ponerlo. O sea, tengo que tirar marco y espejo, me parece. Porque ¿sabes por qué? Era un óvalo que ya no le puedo... Queda adentro. No hay nadie que te corte un vidrio para poder meter en un óvalo. Porque nadie corta ya en óvalo. ¿Eso quién lo hacía? Un loco, un tipo que era un filetero hacía eso. Sí. ¿Quién cortaba un vidrio? ¿Cómo cortas un vidrio en óvalo? ¿Pones el marco arriba y lo marcas? Hay una cosa más difícil que cortar un vidrio en óvalo. ¿Qué? ¿Qué es? Sacar todas las bolsas de residuos grandes, las de 90 por 1 y pico. Por 1.10. Sacarlas. Intentar doblarlas y ponerlas dentro de la bolsa. No. Y te digo otra cosa más difícil también. Yo te lo corto en óvalo. Sí. Tengo un diamante, puede estar horas. Te digo otra cosa más difícil. No puedo poner las bolsas de residuos dentro de su bolsa. Más difícil que eso, te digo. Una carpa de vuelta dentro de la bolsa de la carpa. O sea, vos decís, si la saqué que estaba dentro. Sí. ¿Cómo era? No me sobran fierro. No la puedo meter toda porque me queda inflada. ¿Cómo se le saca el aire a esas cosas? Es no hay forma de sacarle no el se aire. Puede doblar. Para mí no se usa más la bolsa, por eso la bolsa no sirve para nada. descontame la bolsa. Cuando voy a comprar una carpa le digo, descontame la bolsa porque no la voy a volver a usar. Chicos, porque no puedo poner nada adentro. Pero mirá cómo se pone. Me encantó la bienvenida que me dieron. Me gustó el espacio que me dieron para hablar un poco. Sí. Pero como sabemos que la radio es servicio, estamos en un medio de comunicación. Sí. Se pueden comunicar al 11-33-680-099, como lo está haciendo nuestro amigo Fede. Como bien lo dice él. O pueden mandar al Facebook de la Copa Derramada Radio, que ya en unos segundos vamos a abrir. O pueden llamarnos por teléfono y hablar. Sí. O pueden venir. Incluso de esto del servicio. Creo que el tema de la semana fue el tema del tren, ¿no? Sí. Con qué habían arrancado ustedes porque no los escucho. Precisamente ya cerramos el tema del tren, lo charlamos a fondo. Listo. Entonces no hablamos en ningún momento. Vamos, pero como la radio de servicio queríamos... No, pero sería muy interesante brindarle un servicio que vos a agregues oyentes a la versión original, a la que se pueda tener un rumor, porque arrancamos con un rumor. Él no sé si él no te lo va a contar porque le pegó. Ya lo debes saber, ya lo debes saber porque es un rumor muy fuerte. Claro. El rumrum de los pasillos no, del tren. Rumrum es menos que rumor. Sí, es no, menos. Porque el rumor no es por volumen. Porque no se dice bajito. El murmullo se dice bajito. Te dicen bajito. Che, ¿sabes qué? El rumor se expande. Es como el pasto ese que te crece, ¿viste? Que no te quiere crecer. El rumor es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Se lo puedo traducir? Sí, pero esto no está chequeado ni comprobado. Claro, no está chequeado ni comprobado. Y ni... ya con eso te salvaste de todo. Sí. No, y todos con abrí, hay que decir. Claro, y aparte. No importa. Sí, la nata se casi... Ya no importa el abrí y el UDS. No importa, pero nosotros vamos a mantener la vieja escuela del periodismo. Sí, porque yo fui a la escuela del maestro Tabaré. Una fuente muy cercana. Sí. No sé si recordará a quien habría sido presidente de la nación. Sí. Néstor Raúl. Saúl Kirchner. Sí. No sé si recordará usted que él habría muerto en Santa Cruz. Sí. Aparentemente su muerte habría sido porque quien acaso sea o sería su hijo, Máximo Kirchner, ¿cómo se cuida? Lo habría asesinadoría de un tiro, de un disparo. De un tiraría. Porque parecería que se rumorea que el finado habría agredido físicamente de forma constante a quien tal vez luego sería presidente de la nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner. No, era en ese momento. No podemos asegurarlo tampoco. No se puede asegurar. No podemos asegurarlo porque se cuida. Es un rumor. Sí. Y por eso estaría... muy cuidada, cuidaría la posibilidad de ingreso al lugar donde estaría el cadáver de Néstor Kirchner, porque esto sería por una jauría un secreto que habría que cuidar o cuidaría. Claro, sí. Que dicen que no querían mostrar el cadáver porque estaba desfigurado, pero él ya estaba desfigurado de antes. Claro, bueno, pero eso es lo que no lo conocían. Los que nunca lo habían visto de frente. Habría otro rumor que con la muerte, que no se sabría bien cuál el es. El camarazo del fotógrafo en la plaza. ¡Lo mató! Se le habrían enderezado los ojos. Sí, no, porque aparentemente también dicen que habrían operado a ella para acomodarle las plaquetas porque de los golpes. ¿Te acordás que le habían acomodado las chapas acá arriba? Sí, bueno, por las plaquetas, tenía las plaquetas. Bueno, entonces queremos un rumor para poder seguir en esta línea, porque la gente ha llamado por este tema. Bueno, yo tengo un rumor muy fuerte. Sí, yo lo tiré al aire alguna vez, sí, que Sandro no murió en la fecha que dicen que murió. Sí. ¿Ese es un rumor? Es como la Navidad. ¿Es por fuente eso es casi, que me dice? ¿Es por fuente? Sí, es por fuente, pero es casi un 15% verdad. Gómez Fuente. Está bien. Y ese es el periodismo que queremos. Gómez Fuente. El que chequea, el que comprueba, y que no dice las cosas con un mínimo porcentaje de probabilidades, lo dice con un 15. Claro. Sí. Sí, con un 15. Un 15 y un 15 para arriba. Igual yo no sé si él lo va a querer un contar. Un 15 de antes. Sí. No boludiemos. No sé si él va a querer contar porque hay veces que por ahí nos quedamos en postproducción, pero él tiene algo que yo no sé si es para decirlo en este momento, ¿no? ¿Es cierto que en su último cumpleaños el que se habría asomado a saludar no habría sido Sandro? ¿Qué, en Banfield? No, eso es otro rumor, yo no lo manejo, perdóname. Dicen que sería el ex presidente que se hacía pasar por Sandro, porque esas cosas, nosotros no nos imaginamos hasta dónde igual llegan. Igual está bien, es importante el tema de los rumores, es importante ver de qué lado vienen y a qué lado van. O sea, ¿a quién beneficia qué rumor y que se oculte qué? Hay verdades que para mí está más bien. Vale tenerlas está abajo bien la no alfombra. Saberlas. No, esa es la basura. Así la como tierra. No sabemos qué pasó con Kennedy. Sí. ¿Con cuál? ¿Qué no sabemos? Lo cagaron a tiro. Claro. Pegó en un cuentazo en la cabeza. Pensé, ¿qué más querés saber? Yo pensé que le había agarrado a Torticoli. Sí. Ese fue, te voy a decir una cosa. La primera muerte natural. Sí. Se habría hecho el muertito. Sí. Es uno de los tipos que menos te imaginás que se va a morir ahí. Porque la verdad, decime la verdad. Hay personas que vos decís, este en algún momento lo van a matar. Ponele, para mí Luther King era un tipo que en cualquier momento te enterabas que lo mataban. Mm. Bueno, este chabón, ¿me entendés? Era un tipo que era amado en ese lugar. Y sin embargo, evidentemente, nadie es amado por todo el mundo. Siempre tenés a alguien que va a tratar de pegarte ese golpe, ese balazo artero. Igual como le hicieron a George Fisherer Kennedy. Igual, George, la verdad. Todos se murieron los Kennedy, ¿eh? Crearon un mito de Kennedy. Sí, que era bueno. Era exactamente un presidente de los Estados Unidos. Pero muy bonito. Pero muy bonito. Ni más ni menos. Muy bonito. Y te voy a decir una cosa. Menem decían que la Pradón, decían que la Noemí Alan, decían que... Vamos a reivindicar Tirabogi. A Menem, carajo. Vamos a reivindicar a Menem. Sí, pero pará. Vamos a reivindicar a Menem. Pará. En todos lados se lo critica. Vamos a reivindicar a Menem. Pero pará, pará. Reivindiquemos a Cavallo. Pero pará, pará. Pero pará. Vamos, Domingo. Kennedy estuvo con la mujer más deseada del mundo. Lita de Lázari. No, con Rita Hayworth. Estuvo. Con Rita Hayworth, ¿no? Sí, la rubia. Con Marilyn Monroe estuvo. Bueno, muy parecida era. Marilyn Monroe era la mujer más deseada del mundo. Después de Rita Hayworth. Después de Rita. Rita fue mujer de él. Rita. Igual Rita es un nombre más de vieja chota. Sí. No, porque Marilyn es actual. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Decile Vichy. ¿A dónde vamos con esto? Una denuncia. Al rumor. Una denuncia. El rumor que hablábamos es, así como esto, que puede llegar a ser algo casi inverosímil, todo el tiempo nos están haciendo... Que las noticias sea un rumor, o sea, cada noticia la convierten en un rumor. Nada se confirma, pero se expande de tal manera que, por ejemplo, esto que hablamos acá, hay 8 personas acá, sale uno, va y dice en el barrio, él dice, a Kirchner le pegó un tiro. Bueno, lo mismo pasa con los medios. Ayer estaba mirando un programa de televisión que me pareció muy curioso, o sea, la denuncia, no voy a nombrar el programa. Polémica en el bar, decidilo. No voy a nombrar el programa. Pero lo que estaban diciendo es que había un diario que había publicado una encuesta, no voy a decir tampoco qué diario, que había publicado sí, una encuesta, muy gracioso, donde citaban a la fuente y el tipo decía, estaba hablando de los desocupados, que sí, la cantidad de desocupados que había. El diario decía, ponele Marcelo Salgán, la encuesta que hizo Marcelo Salgán dice que hay tanto despido en los últimos 2 meses. Claro. Le preguntan a Marcelo Salgán y dice, sí, yo me baso en lo que publica el diario. Claro. Y entonces, ¿quién dijo eso? Claro, no, el tipo tenía un equipo de trabajo bárbaro. Sí. ¿Quién dijo eso entonces? ¿El diario y Salgán? Y no sabemos. Se autodice uno, ellos, uno claro. Se acusaba al otro de claro. Ser la fuente del otro. La niegan y se niegan a mí claro, mismo. Claro, porque es de suponer que cuando vos haces una encuesta es de ese tipo, para saberlo tenés que tener un montón de elementos. Ahora esto salta con el tema de que hay suspensiones de... Un día en algunas fábricas de automóviles y demás, pues se produce una crisis. Sí, automotriz. Esperemos que sea momentánea automotriz. Entonces el tipo no toma ese dato de que los tipos lo suspenden un día y que le pagan el 90% del sueldo aunque lo suspendan. No, supuestamente hay no sé cuántos desocupados. El lunes hay 100.000 desocupados de todas las empresas automotrices porque es el día que los tipos no van a laburar. Esta es la manera... Bueno, es lo que charlábamos un poco, o sea, vos lees títulos también, en muchos diarios, a favor o en contra, vamos a ponerlos en claro, que cuando vos vas a la nota, no responden exactamente al titular. No. Eso entonces antes se hacía con el deporte o con la de espectáculo, entonces, no se hacía con la noticia. Eso siempre. Información. Eso pasaba siempre, lo que pasa es que antes nos chupaba un huevo. La verdad es esa, ahora es como que está el foco en todo el meollo y la pelea, pero no... En la noticia, en el tema. Sí, pero... O sea, hoy estamos hablando de los trenes. Uno dijo, el otro dijo, qué sé yo. El tema, no hay trenes. Sí. En realidad, hay trenes, porque es el mejor momento para viajar es cuando hay crisis con los trenes. Sí. Nadie va. Sí, el problema es a la mañana temprano, que por ahí no es el horario que verás. No, pero a las 6 de la mañana... Sí, a las 6 de la mañana yo ya estoy pensando mañana lanzar el rumor eso de las 5:10, 5:20, de que directamente la gente no vaya porque no va a haber. Así puede ir bien él. Así viaja bien. Viaja bien. Porque está lindo, está bien. Sí, cuando era pibe para conseguir asiento en la escuela, porque en la escuela no teníamos asiento. No.

Bien, quinta temporada de este maravilloso y magnífico y profundo programa para nosotros, para Arrabal, es la cuarta. ¿Cuarta y un cachito o casi cuarta? Y media. ¿Cuarta y media? No, no. O un no, cachito no. Y media. No, no. O cuarta y media. Cuarta, cuarta, cuarta completa, menos los descuentos. Sí. Te quedan. ¿Tiene descuento, tiene? Estoy en un 20. Tiene descuento. Te quedan un 380. Él por 4 años, ¿cuánto tendría de vacaciones? ¿Cuánto le toca? ¿A los 4 años te toca 21? No. No, no, te toca, te toca 21, no, te tocan 15 igual. 15. ¿Hasta cuándo es 21? No sé. No. 14, y después 21, después de los 10 años. No estoy en blanco. Bueno, en esta quinta temporada hemos decidido dejar la liviandad y por una vez comprometernos. Nos comprometimos, yo me comprometí a ser un ciudadano más afable. Se te nota. Se te nota, en serio, estábamos hablando antes de que venga vos. ¿En qué se me nota la afabilidad? En el pelo. ¿Vos decís? Sí, para mí el pelo es un signo de afabilidad. La persona que vos ves, la persona con el pelo seco, sí, no, es menos afable. Sí, es verdad. Bueno, queríamos dejar la cháchara y este año decidimos que el leitmotiv de nuestro programa sea el compromiso. Como no nos podemos comprometer con todos, ni todos, nos comprometemos de a uno, que en orden es mucho más lindo comprometerse. Así que en 59 segundos, ni más ni menos, nuestro editorialista nos va a hablar acerca del compromiso. Ni más ni menos. 59 segundos. Afables. La Copa de Ramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Comprometámonos a no envejecer. A detener los relojes para que nunca nos toque utilizar el tremendo beneficio de la conmiseración. Y no me vengan con eso de la experiencia acumulada que consolida patrimonios tales como la impotencia, las arrugas, la calvicie, la memoria amedrentada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, amigos, crucemos de una vez por todas el umbral de la inmortalidad, emulando la liberación de los elixires divinos, y que todas nuestras pasiones, eso sí, sean de bajas calorías, con cremas humectantes y la indispensable ingesta de antioxidantes. Mantengámonos en forma para estar adentro de lo que nos envejece sin que nos pase. Que Dios nos bendiga y nos acoja en su seno, con todo respeto, claro. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. No es que Dios sea, no, no es que Dios sea tetón. Seno se dice como hueco, como contención. ¿Y por qué se le dice seno al pecho de la mujer si es hueco y es contensivo? Y porque es el que da de la contención al niño. Sí. Quedó pendiente una pregunta y los oyentes me están mandando mensajes para contestarla. Y hablábamos, Johnny, sobre el tema de que todas las madres dicen que sus hijos son los más lindos. Y cuando recién salen de ese útero, todos abollados, grises, manchados, con la cabeza como un huevo largo por el Forza y se lo apoyan en el pecho, dicen... ¿En el Forza? Sí. En Rodríguez. ¿Sebastián? Dice, ¡ay, es de lindo! ¿Cuál es el rango familiar que uno puede tener para ser objetivo con la belleza de ese chico? Porque la madre siempre va a decir que es lindo. El padre, para no discutir con la madre, también va a decir que es lindo. En el caso de él, por ejemplo, dice que la madre o el padre, ¿quién fue que dijo? El padre dijo que era feo. Claro. Bueno, en el caso de él, abrió la puerta al padre para que le digan cualquier barbaridad. Ahora está con psicólogo, ya sabemos todo lo que le pasa. Sí. ¿Cuál es el rango familiar para ser objetivo? Para decir, che, la verdad, es un pescado. Te maté, ¿no? A partir, pensar... claro, de qué espacio de relación, digamos, ¿no? Con la pareja, claro. Con el hijo. Abuelo, no, el primo, el tío. El amigo vago del padre. El gracioso. Esto es deber... Y esto ¿es deber? Es deber. ¿Está escrito? Sí, está escrito y para eso uno se compromete y para eso uno elige padrino. ¿El padrino es el que dice la verdad? Sí, porque es el que después no va a saber más No existe padrino cuando uno es adolescente. No, se acabó. Se acabó. Y ojo que el padrino dura máximo 6 años. Sí, y bueno, tiene uso de razón. O con sea, suerte, el padrino no tiene con uso suerte de razón. Metes una primera comunión. Sí. En foto lo ve. O por él te acompaña el primer día de primer grado, que tenés 6, y te regala una tortuga. Ese es el mejor regalo que te hace el padrino. Es una tortuga cuando llegaste al primer grado. Y volvés, después pasa una escala negra, negra, negra, que no lo viste. Y te lo encontrás. En un boliche te lo encontrás. No, en el velatorio te lo encontrás. Porque ¿él? Murió el padrino, anda a verlo, te obligan. Acostado. Tu viejo, claro, pero no lo vino nunca, hijo de puta. Sí, igualmente lo conocés más por foto que por las vivencias. Viste que agarra y dice, ese es tu padrino. Y fumaba queda... mucho. Sí. Todos los padrinos fuman mucho. Y sabés, y aparte siempre están de camisa y corbata los padrinos. Siempre. Como fueron a la iglesia, quedaron. Yo, por ejemplo, me encontré a mi padrino, que después fue mi padrino de confirmación, porque le dieron otra oportunidad. Porque dijeron, bueno, por ahí 12 años fallaste. Insistieron. Le damos otra oportunidad, lo bautizamos de vuelta. Y yo, grandote, pelotudo, 11 años tirándome agua con un balde el cura en la iglesia. Porque... Y vino de vuelta, con la misma camisa y la misma corbata. Y el mismo peinado. Pero y más salimos chupado. Todo en colores y es en blanco y negro. Estaba más chupado. Estaba... No, el padrino, te digo una cosa, de cada 6 padrinos, 4 son... O hipertenso, porque el padrino es hipertenso, o tiene alguna alergia. Tiene, es muy rojo, los cachetes muy rojos. Pasa que los padrinos no duran porque la pudren, en Navidad la pudren. Sí, sí, son los que arman quilombo siempre. Sí, los echan, la pudren. Lo echan al padrino. Siempre vienen con una mina nueva, además. Sí, es más vago, es más vago. Es vago, el padrino es vago. ¿Cómo es la madrina, ponele? ¿Cuál es la característica de la madrina? No, la madrina es amorosa. Yo tengo una madrina de la puta madre. La madrina. Cieguita. La madrina es amorosa. La madrina cocina mejor que la madre. Pero nadie se lo dice. No, porque la madrina, la madrina interiormente sabe que él le reconoce más cosas que a la madre, pero no quiere tener, ocupar el lugar aparte de la madre. Te digo, pero está deseando que se muera. Es más culposa la madrina, porque capaz que no te ve nunca, pero para el cumpleaños algo te regala. No, pañuelo y calzoncillo. La madrina te regala pañuelo y calzoncillo. La madrina debería ser la meretriz del chico. Qué lindo. Nos fuimos al carajo con lo del amor. En el caso que sea niña... Sí. También, la madrina. También. Por encima de la medivacha. Sí, claro. O sea, que no haya contacto, pero... Yo, por ejemplo, te digo una cosa... Usted no sabe qué es meretriz, por eso mira así. Yo, mi madrina, que es mi tía Aide, que es tía también, porque mi madrina es tía... Ah, eso es raro también. Es muy de peluquería. No puedo ocupar el mismo... Un doble parentesco no puedo... No, pero para mí es más madrina que tía, ¿eh? Pero le digo tía Aide, no le digo madrina. Porque madrino y padrino se elige como ser familia a alguien que no es familia. Uno no puede ser familia y... O alguien que, por ejemplo, te bancó los pañales. No, aparte... Es corrupción. No. Ahí arranca la corrupción. Sí. Cuando uno es diputado y gobernador al mismo tiempo. Claro. O no ceden la banca y siguen ejerciendo como vicegobernador. Tomo no licencia. No. Ahora pregunto. Si yo madrino, deja de ser. Obligaciones constitucionales de los padrinos, por favor. Y al pibe, para mí, varón, de que debute. El padrino tiene que llevar a debutar. No llega. Bueno, pero. No llega. Bueno, pero ese día, en vez de traerme la tortuguita a sexto grado, llevamos puterío. No llega. Porque después la confirmación, ya no se acordaba de el mí. El primer regalo tiene que ser muy caro. Y el padrino paga la fiesta, paga la fiesta. El segundo ya es exótico. Sí. Sí. Y el tercero, sí se acuerda. Sí. Es una pelotudez. No, el tercero ni viene. Viene al otro día porque se equivoca de día. Sí. ¿Sabes lo que tiene para mí la madrina en un valor agregado? Que no es la abuela ni la madre. Que tiene también la potestad, se dice, sí, de decirte cualquier cosa. Que por ahí, la abuela ya cuando llega más vieja te dice porque ya está... Claro. Pasó una edad que ya está más allá de todo. Claro. Y tu vieja te lo dice siempre cuando no te lo tiene que decir. Entonces la madrina está como en el medio de eso. Y por ejemplo, mi madrina un montón de veces me dijo, vení a ver, hijo de puta, que hace 11 años que no te veo. Bueno, mirá para... Y mi vieja nunca me lo dijo, ya se die. Para que veamos lo que es la divergencia de sexos, ¿no? El padrino llega siempre tarde. Sí. La madrina llega antes. Vos llamás a cualquier lado con y quién está. No, ya llegó la madrina. Y te dicen así: ya llegó la madrina. Ya llegó la madrina. Porque por ahí es a las 6 y te cae a las 2. Bueno, doy una vuelta y voy. Es más, ahí tenés que. Claro. Vos vivís en... No, te compré la olé. Ponele, vos vivís en provincia y ella vive, viste que a veces se da. No tenés tema para hablar con la madrina. Amiga de tu madre, eso que está en capital. ¿En qué casa parás cuando tenés que viajar? En lo de la madrina. La madrina. Porque no tenés ahí. La madrina hasta te puede llegar a aguantar que vengas tarde. Sí. Tiene la colcha. Tiene código la madrina. Todo. Y te espera con la cena. Sí, porque te quiere agarrar y quiere después contarle a tu mujer, ¿me entendés? Claro, cómo lo atendió. Claro. ¿Hay madrina judía? Sí, hay. ¿Hay? Sí, de todo. ¿Se llama igual? No. La Iri Yemame. No. Y la Madrid y Shimame. Claro. Madrid y Shimame. Madrid y Shimame. Madrid y Shimame. Antes estuvimos con brasileño, también sí, te puedo también hacer. También te podemos hacer si en. Si no toco un mundial en te Rusia. Te lo podemos hacer en arameo también. En Rusia, sí. Te voy a decir una cosa. La madrina para mí y el padrino son actores necesarios en la vida de una persona. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que el título es como el capitán del equipo. ¿Viste que por ahí uno se pone la cinta? Sí. Pero siempre hay otro que es igual o más que más capitán que ese, pero en el silencio. La madrina y el padrino cumplen ese rol. Por ejemplo, en el caso de un adolescente que embaraza a la novia. No le van a hablar ni al padre ni la madre. Le va a hablar o el padrino, en el caso de varón, no o le habla a la madrina. ¿No está en la adolescencia el padrino? Sí, porque volvió, volvió para ese momento. Lo llaman, el tipo tiene el teléfono. Deja el teléfono y dice, no, mira, yo soy padrino nuevo hasta acá, pero te dejo el teléfono, llamame cuando me necesites. Hay un nuevo padrino ahí que ya fue elegido por padrino, el pibe de grande. Claro. Y tiene la misma edad que el pibe incluso. Claro, es más que joven. Debería ser así. Hay veces que es más debería joven. Haber algunas decisiones que tendríamos que tomar aún siendo niños. No. Como por, sí. No, de pibe te equivocás mucho. No, al contrario. Para mí el pibe tiene una sensibilidad que no tiene el varón adulto. Por ejemplo, en el caso de elegir un padrino por una cuestión de lo que siente el padre y no por lo que representa para el hijo. Porque por ahí el hijo lo vio porque lo ve el padre, no porque va a ver al hijo. Escuchame. Porque siempre el padrino está relacionado con el con los adultos, no con el chico. No. ¿Por qué no le elegís un compañero de jardín que por ahí él le gusta? No. ¿Hasta qué edad tu hijo te tiene que regalar dibujos? No. Yo no tengo padrinos, te aviso que yo mis hijos no tienen ninguno padrino. Ahora hay una realidad. ¿Cómo no te vas a elegir? Si sos chico y te toca elegir un padrino y una madrina. Sí. ¿Te equivocás cuando elegís tus padres? Sí. No te, no te vas a equivocar con la madrina y el padrino. Para mí tendría que ser opcional. Por ejemplo, en época escolar, elijo la maestra. Claro. Secundaria, voy a vivir con el la profe, maestra. La más difícil. ¿Cuál es? ¿Química? El profe de química. Voy y digo, che, claro, profe, vos sos mi padrino. Yo te diría que vos tenés que elegir sí. a la persona que no querés mucho. Sí. Que te molesta, que te hace mal. Porque sabes que la porque desaparece al toque. Claro. Es como un hechizo el que la hace. Es... Le decís padrino, puff, sos padrino. Puff, puff, desaparece, está. Como hago sin un dientes. Un mes, dos meses, sí. No sé yo, y ya se hace como el que le... Se hace como que es un honor. Sí. Y al mes ya se pudrió, no vino más. Tratá de elegir un tipo que no sea muy solitario y que no venga claro, mal. Claro, porque se por te ahí vos lo odias, pero se te pega. Sí, sí. Y te cae siempre a la hora de comer. Sí, sí, sí. Siempre a la hora de comer y a ver la tele. Pero está la maldición del padrino. O sea, si el tipo qué es linda apegado, película, si es apegado, se muere. Claro. Y si no es apegado... O se agarra una enfermedad jodida sí, que lo sí. hace vivir en una provincia de mejor sí, clima. Sí. Sí. Y ahí uno empieza a agarrar y se a empieza... Córdoba. Van todos a Córdoba. Y uno agarra ahí... Va mucho padrino en Córdoba. A la sierra. Sí, está lleno de padrino Córdoba. Porque tiene microclima para los padrinos. Bueno, porque la madrina sabe lo que tiene. Me parece que es un lindo tema sí. para que alguna vez toque... El padrino para mí, Johnny, queda con un desfasaje en movimiento. El padrino lo veo medio como medio chuenga. A la madrina la veo patapúfete. O sea, cuando a la madrina le agarra algo, pimba. Chiripa. Se va al toque. Se va. La madrina fallece. El padrino, medio chuenga. Te viene medio... O por ahí lo ve por la calle, que ya quedó linchera, porque lo que tiene el padrino aparte, que después le dan vuelta la cara a todo, porque el padrino es traidor. Porque dijo que sí, y después se cagan todo. Entonces, caga en todo. Le dan la vuelta a la cara y termina linchera. Hay más de 80 lincheras en Moreno, que son todos padrinos, ex-padrinos. Son todos ex-padrinos. Hay dos estadísticas. Incluso algunos son padrinos entre sí. Entre ellos, porque se quieren eliminar. El 62% de los lincheras que hay en la provincia de Buenos Aires sí. han sido padrinos. Claro. Y el 73% del público de Cosquín sí. son padrinos que tuvieron que cambiar de clima. Sí, inclusive en ese porcentaje entra que el 50% quiere sí. dejar de ser padrino y claro. no linchera. Claro. Prefiere. Sí, sí. Prefiere, ahí está. Prefiere, mirá sí, vos lo prefiere, que es. Sí. Mirá lo que es la carga. Sí, sí, ¿y sí, cómo sí. se deshace uno del padrinazgo? No, no se puede. En ácido. Como dice... Con una CB. Tinga, tinga. Esa es otra historia. Vamos a ir al Nacional Moreno Geographic, que más adelante seguramente tratará el tema de los padrinos y el tema de las madrinas también. Las hadas madrinas son... minas que hacen cosas mágicas. Para mí las hadas madrinas son las o del desocupadas. Agua. Desocupadas. Son las del agua, Johnny, que vuelan. La no. sirena. Las hadas madrinas son sirenas que vuelan para mí. La del agua que vuelan. ¿Y si qué? Están en el agua, ¿cómo vuelan? No, porque primero fueron sirenas y después vuelan. Es como la mariposa. Primero sale volando, es como el Martín Pescador. Sí, porque le hacen abajo como le hacía agua al pescadito, ¿viste? Oh, de las Martín piernas. Pescador es mágico, loco. ¿Cómo canta? ¿Viste cómo canta tango? No. Martín Pescador. Ese es Pipo Pescador. Ah. Pero tú, el Martín Pescador es el pez que sale volando. Y que lo agarra con un anzuelo. Planea, ¿no? Tenés que tirar el anzuelo y pegarle dos tiros. Claro, sí. Con la escopeta. O correrlo con una avioneta. Es el único bicho que le tiras la carnada en el agua y lo agarrás arriba. Sí. Tenés que ir de a dos. Uno le tira carnada y el otro una avioneta. Claro. Para ahorcarlo, porque aparte no muere de balazo. Y con una paleta. Y de un lado y del otro tenés que jugar. Bueno, el Martín Pescador, ¿por qué buscamos extraterrestre, loco? Tenemos el Martín Pescador, tenemos el pulpo. El abuelito tenemos, loco. Tenemos el hipopótamo. Sí. Qué bicho, para mí el hipopótamo es extraterrestre. Tenemos la vieja que hace las empanadas de albahaca ahí en la entrada de Álvarez. Tenemos la araña que es incombatible. Sí, la araña sí. O sea, le saqué ya a la misma, le saqué 5 casas. La desalojé 5 veces. Sí. Te conviene sacar las patas, sí, más que las casas. ¿Con las patas hace todo? O el jugo, sacale el jugo. Yo pensé que agarraba algo. No, tenés que cortarle las patas. ¿Pero la casa de la araña qué es? ¿Una tela de araña o tiene casa de material? Sí, la tela de araña. Ah, la casa de la araña es la tela de araña. Sí, duerme ahí, yo la veo re pancha cuando... Para mí la tela de araña es para cazar. Porque viste que la tela de araña es donde come. Sí, nunca está ahí. Nunca. Es verdad. ¿Viste? Bueno, que pero vos estás siempre en tu casa. No. Ah. Pero nunca llego y no está nadie pegado en la ventana cuando llego. Porque no llegaste temprano. Claro. Ahora voy. Vos no tenés horario. Nos metemos entonces con la Nacional Moreno Geographic. 10 minutos faltan para las 23 horas. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro. Alguien me preguntó. ¿A dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito de sombrero gris? Este tema, cuya presentación está siendo buscada por la producción, es auspiciado por Amortiguadores El Raje, amortiguadores que nunca te dejan a pata. Amortiguadores El Raje, nueva dirección, nueva sucursal Pompeya. Amortiguadores El Raje, nunca te dejan a pata. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El hombre lobo, también conocido como licántropo, es una criatura legendaria que se hace presente en muchas culturas de todo el mundo. A pesar del escepticismo del hombre moderno, en cada noche de luna llena, aún es posible oír un aullido que mezcla lo bestial con lo humano. ¡Déjà vu! Era un sábado de la noche. Estábamos buscando entre todos a ese ser que degollaba las gallinas. No sabíamos qué era, pensábamos que era un animal. Algunos dijeron que era un hombre. Otros lo mezclaron y dijeron, es un animal hombre. Minochín, le dijo a Alain, dice hombre lobo, sí. Sí, lobó la lata tomate, lobó los fideos, lobó todo. Oh, sí. Recuerdo que cuando papá compró esa quinta, dijimos, no, papá, queremos irnos a esa finca nos gusta, papá. Todo marchaba bien sobre ruedas, estábamos bien con Floyd, con papá y con Mish. Una noche de luna llena empezamos a sentir algunos ruidos, algunos rumores. Y al acercarnos a la maleza, le digo, papá, papá, ¿sientes lo que yo siento, papá? Y en ese momento, entre la maleza, divisamos su figura. Oh, no puedo recordarlo. Inmediatamente comenzamos a leer todos los manuscritos de la época para ver cómo se aniquilaba ese ser. Dijeron que las balas de plata era lo que se aconsejaba, pero nosotros no le hicimos caso a eso y entre cachiporras le empezamos a dar unos patadones. Lo linchamos al hombre lobo y ahí sí fue que murió el primer hombre lobo. Toda su familia hoy nos está denunciando porque decía que tenía derechos como todos. ¿Acaso por cruzamiento con humanos, o bien por mordida de un licántropo, o también por ser el séptimo hijo varón de la descendencia, la bestia comienza a cohabitar con el hombre hasta dominarlo por completo? En exclusiva, para nuestro programa de hoy, escucharemos una entrevista del célebre periodista Conrado Manfloro a Johnny Pastorius, un hombre lobo. Bueno, vayamos al grano. ¿Usted es lobo? Hace mucho. ¿Usted es hombre? Hace mucho. Hace mucho. Usted, si yo le digo Silvina Luna. ¿Cómo le toca la espalda? ¿Por qué le crece tanto vello? La gente quiere saber. Primer hombre lobo en la televisión del mundo, en la radiofonía, en los medios de comunicación, y el público quiere saber. Por Twitter mandan numeral hombre lobo, nos están mandando el mensaje ahora. ¿Sí? El hashtag es yo me cogí a un hombre lobo. Usted. Y así finaliza el informe de hoy del National Moreno Geographic. Hasta la próxima, amigos, cuando volvamos a encontrarnos aquí, en este espacio cedido por la Copa Derramada. A ver, lobo, ¿mar o montaña? ¿Silvina Luna o Luciana Salazar? ¿Cómo le toca la espalda? ¿Pezón o cutícula? ¡Pezón! Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.

pensar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. El infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche. Postales de la historia para la Copa Derramada. Oh, sí. La República de Kenia es un país del este africano que en sus 47 distritos reúne casi 39 millones de habitantes y está cruzada por distintas culturas tales como las nilosariana, la afroasiática y la bantú. ¿Kenia? No solo es, además, la de mayor producto bruto de la región este y central de África. En los últimos tiempos, sus atletas, en particular los corredores de largas distancias, se han convertido en los mejores del mundo. Entre tanto, los conductores espían los filetes de carne roja que han dejado en la puerta de su casa para que algún keniata, acaso, venga en su búsqueda, convencidos de que esta es la fórmula del éxito y de su entrenamiento. Pero dicen gilipollas. Increíble. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Johnny, ¿sabes que hoy nos han prometido o habría existido la posibilidad, es un rumor esto que te digo, de una fuente muy cercana, de que nos visite o en realidad nos llame, a lo mejor telefónicamente, porque está en un lugar muy alejado de la ciudad de Moreno, el creador de las postales, el gran admirado por todos nosotros, y me pongo de pie para decirlo, Luis González Froilán. No. Bueno, no Juan tengo la tarjeta bien. No, es Juan Alberto de las Albercas. Juan Alberto de sí, las Albercas. Hace una hora Ale mandó al fin qué le vamos a preguntar. Sí. Ah, porque no podía escuchar, me dijo antes Fernando. Permiso, al fin qué. Sí. Che, ¿me y yo abrir? Después de una hora le, claro, contesto, claro, ¿no? Claro, sí. Con tiempo. Bueno, pero viste cómo están los teléfonos. Esto es así, sí. Esto es no, así. No, es que nosotros no trabajamos con esa cosa rápida y vertiginosa de la noticia. No, nos tomamos nuestro tiempo. Queremos lo que sea esto un espacio de reflexión. Como un buen keniata. Claro. Sí. Es más, nosotros habíamos leído... Negros. Habíamos leído el mensaje de Ale. ¿Por qué Keniata tiene la hora? Pata tan larga? Es un avestruz, es la avestruz de, no, de esto, los hombres. No, esto el es Keniata desciende del avestruz, nosotros del mono. No. Hay una hoy se ve un negro que era un mono. Clara. Hay una explicación clara. 3 metros, me diga. Hay una explicación muy clara. A ver. Kenia es una tierra de piso muy caliente. Claro. Entonces siempre están a los altos. ¿Cómo se organiza el cuerpo? Sí. Para que los testículos no estén tan expuestos, la pierna los es levan. Muy larga. Es muy vivo el huevo. El huevo es muy vivo. El huevo, es muy el huevo sobrevive. Es bicho. A todo. Es bicho. El huevo y la cucaracha. El huevo es sobreviviente de un desastre nuclear. Yo te digo una cosa. Sí, sí. Te digo una cosa. El huevo se aguanta una recontrabuena patada. Y el tuerto no. Claro. Nunca te pegan en el tuerto. Porque ¿quién va al frente? No. El huevo. Sí, sí, el sí, huevo sí. Pone el pecho. Sí, el huevo sí. Va y dice no. Si viene una sí. Patada, yo me incluso pongo adelante. Incluso vos lo ves adelante, lo ves adelante al sí. Otro. Sí. Pero primero dan los huevos, no sí, sabes cómo. No sabes cómo. Sí. Porque para mí... Viene de arriba la pelota y te pega en los huevos. Tiene timing el huevo. Cuando sí, ve que sí, está sí. El impacto, se pone adelante. La va a buscar, sí. La va a buscar, porque tiene huevo. Eso es tener huevo. Sí, el igual huevo. El huevo tiene huevo. Ahí viene la palabra, tiene mucho huevo. Claro. Tiene mucho huevo. Sí. No. La mujer lo ha convertido a tiene mucho varios. Si tiene mucho varios, esa mujer sí. Está teniendo un problema de por sí, lo menos que sea benigno. Ramificación. Que sea benigno, por lo menos. No, no, no, le decíamos que sea benigno. Si te dice que tiene mucho varios, ya te deseo que sea benigno. Hay una tendencia al prolapso. Sí. Y el huevo en el hombre es señal. Tiene mucho huevo. Sí. Bueno, ya tiene varicocele o está claro, viejo como claro, una. Viejo, o una claro. Hernia. Sí, sí. Una hernia, porque el huevo de hernia es genial. El huevo de hernia no tiene una arruga. Porque aparte, la gente de mucho huevo. Huevo, no corre mucho, no se no, mueve, porque no. Tiene mucho huevo. Claro. Se lo aguanta. Camina lento, sí, se acomoda. Sí. Y aparte vos lo ves bronceado y tiene adelante como si fuera una pasta frola. Desmitifiquemos el mucho huevo. Sí. Yo te digo una cosa, a mí sabe que me gusta que me digan, vos tenés huevo, no que tengo mucho. Para mí que te digan tenés huevo claro. Es diferente a tener mucho huevo. Vos tenés huevo, suficiente. Suficiente. Y si, no te, pará, y si no tenés huevo, a vos te dicen no tenés huevo, sí. ¿Significa que sos un cobarde? No, o un no, nuco. No, no. O para sí, mí el huevo... O un nuco, no, o que no. Te operaron de alguna enfermedad sí. Y te salvaron. Claro. Todo claro. El resto, porque claro. No tenés huevo. Yo no tengo... Claro, dicen, vos no tenés huevo. Sí, pero tengo un montón de otras cosas, loco. Claro. ¿Por qué me mirás lo que me claro. Falta? Exactamente. Pero ¿por igual, qué por me ahí, juzgas por la carencia? Sí, igualmente te voy a decir una cosa. Hay muchos operados, por ejemplo. ¿Soperados? Porque, sí, porque hay muchos, por ejemplo, que están hablando de la extensión peniana. A ver, decime. Por ejemplo. Vos no tenés huevo. Decime no, a mí. Te digo decime uno a mí. Que... Decime vos a mí. No tenés huevo. Vos no tenés vergüenza. ¿Qué es peor? No tener huevo. Sí. Para mí. Otro sinvergüenza. Yo prefiero. Está lleno de sinvergüenza. Ves que hay pero poco. Hay poco con poco dame huevo. Otro ejemplo, pero hay mucho sinvergüenza. Dame otro ejemplo. Dame otro ejemplo. A ver. Vos no tenés huevo. Y vos no tenés un taunus. Claro. Es peor. Ahí está bravo, Es peor que el huevo. No. ¿Con techo vinílico? Me quedo con un taunus vinílico. Bordeaux. Igual te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el ¿cómo se diría? ¿El sinónimo? Sí. De la mujer. ¿Es tener ovarios? No, ahí ya hablamos del tema ovario. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el decir? No, esta es golpeada, loco, y llevó adelante su casa. Claro, tiene mucha trompa del falopio. Para mí es, el vos no tenés huevo... ¿Qué si yo digo para ubicarme por ahí? Vos no tenés huevo es... Vos ovulás a cada rato. ¿Vos? Sí. Vos sos de ovular cagado. Andá, si la otra vez cuando casi se arma quilombo, vos te rementruaste. Es decir, porque es como un signo como que... Eso es no falla para ella. Y el que le falle... Es una vergüenza para la mujer. A la mujer le da más vergüenza hoy hay que... no ser regular en la menstruación que contar, por ejemplo, que estuvo garchando teniendo relaciones con el camionero. ¿Vos decís? Sí. Le da más vergüenza mostrar una toallita usada que agarrar y mostrar un forro usado. Le da más vergüenza que tiene la bombacha toda rota, por ejemplo, de que se la corrió el camionero. ¿Cómo llegamos? Es increíble. Bueno, ¿cómo busca y encuentra? ¿Viste que estaba buscando a Willy? ¿Cómo se llama? Esto es lo mismo. Bien. Esto es como buscando a Willy. Decime en servicio. Para mí estoy hablando bien. No, es a favor para mí lo que te digo. Yo pienso que por ahí estamos abriendo un tema muy tabú. Sí. lo estamos expandiendo. No sí. sé si es la mejor manera, pero sí. que lo estamos abriendo. Para mí, yo te digo que si era una mujer, vos le preguntás, ¿qué te da más vergüenza? ¿La toallita, que te vean la toallita? ¿O que te vean un forro usado? Y te va a decir, me da más vergüenza la toallita. Porque la toallita es su intimidad. Claro. Y lo otro es su elección. Ella no elige menstruar, pero sí elige estar con el camionero. Eso es muy fuerte. Y eso ella lo puede expresar porque lo eligió. Lo otro se lo puso no sé quién mierda, porque dicen que primero la sacaron de una costilla y después la hicieron mujer, y que encima el largue cada tanto tenga que padecer esos 3 o 4 días. Ahora, y no le puede ni hablar. Evidentemente Adán tenía una pésima coagulación. Ahora, ahí hay algo que voy a decir de las mujeres que no comprenden a nosotros. Los hombres... Porque ¿cuánto hace que no es que no comprenden, siempre sí. te quieren poner por delante algo sí. que ya hacen. Por el ejemplo, parto. El quedar el embarazada, ¿no? Ah, sí. Y por ejemplo, vos no sabés lo que es menstruar. Sí. Y vos no sabés lo que es estar borracha todos los días. Claro, por ejemplo, por es tremendo, ejemplo. Es tremendo. O acostarte y no poder respirar. Ojo. Claro. Vos no sabés lo que... Y agarrás y me decís o no respirar, reconocer respirar. Quién me está hablando. Claro. Vos no sabés eso claro. tampoco. Una de ellas dijiste 4. Claro. Empareja, claro. empareja, acomoda, empareja porque se nota, empareja, o sea, boludo, empareja, te cuidamos, empareja, se nota, no puede, no una puede. Contra cuatro. Nosotros te ayudamos, sí. No, no decí, dale, dale, no, empareja, no, no pensá puede. Otra, pensá otra, ¿qué te dice, por ejemplo? No, pensá no. otra, empareja. No es personal, no, no, personal. No es personal, no. es general, es, general, sí. es mundial. Súper es mundial. General. Habla con un chino es lo mismo, habla con un coreano es lo mismo. Internacional. Es mundial esto, es mundial, o sea, hay ¿cómo se dice? Hay facilidades de pago. Sí. Decilo. 6 cuotas. Decilo. 6 cuotas. Decilo. Iberia te da 6 cuotas. De pago. No con interés. No. Con un adicional. Sí. Si pero, no pagás en efectivo. Pero que a veces pensás, sí. si me conviene sacar el auto, a veces pensás, Para la música. Un MPP tiene. Poneme la música. Ponéselo. Pido mi MPP. Ahí está. Pepe, ¿qué es el MPP? De acuerdo a lo determinado por la reglamentación interna de la Copa Derramada, el MMPP es la posibilidad que cada uno de los individuos que conforman este grupo pueda utilizar durante 1 minuto e incluso extenderse hasta 2 minutos para hacer un monólogo del cual no será interrumpido. ¿Qué en significa este caso, la sigla? El microprograma. Puto. ¿Micro? Del el señor, mini. El mini microprograma puto del señor Johnny Walker. Quiero hablar de todos los que hoy por hoy se están quejando de la falta de crédito y desinversión. Porque crédito va con desinversión, van pegadas, son palabras que van pegadas. Alguien dice crédito y el de al lado dice desinversión. Pero no es lo mismo. Y la falta de crédito, vamos a decir que la gente... Y cuando digo la gente, digo vos. Se quejan de que los créditos en 24 cuotas están carísimos. Que cuando quieren sacar un microondas, un televisor o algo, en 24 cuotas está carísimo. Cuando antes nosotros, los sin tarjeta, los que nunca tuvimos tarjeta, íbamos a pagar en efectivo y no nos hacían descuento. O sea, nos hacían... Era más caro pagar en efectivo que con tarjeta, cuando antes era un vanagloriarte, decir, ¿cómo pagás? Efectivo, la tengo toda acá, boludo. Y te trataban bien, te daban un café, un whisky. Y ahora nos quejamos. Nos quejamos porque preferimos vivir en cuotas que vivir al día. Preferimos... Decirle, ¿vos me querés? Sí, pero te quiero en 1/16 octavos. Te quiero en cuotas. Y a ver si es posible querer en cuotas. Hoy uno, mañana otro. Sí, es posible. Pero en efectivo vale mucho más. ¡Amor en efectivo! ¡Amor, amor, amor! Es el viejo oficio del mundo, ¿cómo es? ¿Eh? Amor en efectivo es el viejo más oficio del mundo. Claro, el oficio más viejo. Bueno, te dice Capicúa. Amor, ¿y amor en cuota? Sí. Che, llegan mensajes relacionados al programa de hoy. Dicen, la verdad, que muchachos están detonados. Me parece que es una palabra muy de San Isidro, disculpen. Este no es. Está detonado, boludo. ¿Eh? Está detonado, boludo. Está detonado. Está detonado, boludo. ¿Vamos a matar pobres? Sí. ¿Vamos a tirotear pobres? ¿Vamos a cagar a balazo a pobres? ¿Vamos? Yo tengo un Magnum, loco. ¿Vamos? Yo te bajo de a tres pobres, loco. ¿Vamos? ¿Vamos a la Plaza de Moreno, loco? ¿Vamos? ¿Quién es pobre hoy? Así, un rasgo de pobreza que podemos facilitárselo a cualquier sistema de medición, digamos. Vos ves a alguien en la calle y decís, este es pobre por... Porque no te das cuenta así a simple vista. No te das cuenta así a simple vista. Porque la pobreza lleva mucho más. El estar por debajo del nivel de pobreza lleva mucho más que ver haraposo, alguien, qué sé yo. Porque alguien que está por ahí nomás ya es pobre. Yo, para mí, el pobre se lo veo en la mirada. Yo me doy cuenta si es pobre por la mirada. Sí, comúnmente tiene conjuntivitis el pobre. No, lo veo perdido, lo veo como ido, lo veo como que ya lo venció la pobreza. Ese es pobre. El pobre después está feliz. Pobre que pelea. El pobre está feliz. Ese es el que yo te digo, el que pelea. El pobre está lleno. ¿Cómo es la sopa de pobre? ¿Abundante? ¿Es abundante? Sí. ¿Tergopor? ¿Cómo le ponen tergopor? ¿Cómo te deja? Y pipón, el tergopor te infla como un globo. ¿Cómo te sirven como pobre? Un montón. Bocha. Cuando hay. Decí bocha. Sí, bocha, dice el pobre. Dice bocha. El pobre. Pero por eso hay dos tipos, para mí hay dos tipos de pobre. Está el pobre vencido, que tiene posibilidades, y está el pobre digno, el pobre que sabe que va a salir, y sabe interiormente que nunca va a salir, pero pelea todos los días, por algo que él sabe que no va a pasar, pero es algo que él piensa que debe dejar, que es la dignidad, que es... Me dijeron en la radio que tenía que decir esto, que se afeita todos los días, que se enjabona. Eso, que el tipo agarre y se asea. Se lava los dientes, por ahí, en una lata. Pero a la tarde está hecho mierda. En pedo. Porque está bien. Es la única manera. A la mierda pasarla. Todo. A la mierda bueno, todo. Bueno, porque en el trabajo se quedan siempre a charlar después. ¿Con qué? Es un mojarrero, ¿viste? Lo tirás y chacá. No esperaba que me diga eso. ¿A qué velocidad baja la bandera? ¿Vos impresionante. Me dijiste eso, ¿eh? Vos me dijiste eso. Cuando vos me decís cómo termina, me lo estás diciendo para que diga en pedo. O sea, es como sinopsis que me hace, ¿me entendés? Él ya está diciendo para que yo diga eso, claro. Pero él lo está diciendo. Dice, ¿cómo termina? Y yo también decía, en pedo. Como si fuera la voz de la conciencia, claro, de él. Claro, es la voz interior. Es la voz de él que me sale a mí, me posee. Y lo que él quiere decir, digo yo, ¿viste? Si voy a juicio, zafo. No. Sí, zafé, ya está, me poseyó. Le digo, no, me poseyó. Yo no lo dije, me poseyó. Fue él, es lo que piensa él. Háganle como Chiche Hepburn, pónganle el radiador ese para la verdad. Exorcionismo. Sí. Bueno, ¿cómo reconoces a un pobre? Otra vez. Por la mirada. No, yo no me... Yo no me... ¿La mirada de qué? Yo no me doy cuenta de mis pares. Simple, no, pero un señor con esa camisa color mar. No, bueno, pongamos no el límite de cuando uno es pobre. Cuando uno es pobre es cuando uno... No sé cuando uno es pobre. A ver, pongamos para mí el pobre algo que no puede hacer para definir la pobreza, porque antes quizá estaba mucho más definida. Había tres clases. Me parece que hoy hay 200 clases. Sí, puede ser. 200 clases, no hay tres clases. Eso es el sistema de que son rico o pobre, no. Para mí el pobre... Hay 200 clases. Está el pobre que la vive, el pobre que se hace, el pobre. Sí. Porque hay gente que dice, ay, yo soy pobre porque no tengo para pagar el cable. No, no sos pobre. Ese se hace el pobrecito, se hace el pobrecito, no es pobre. Estoy colgado de cable. No sos pobre. Te cuesta llegar, pero llegás. No sos pobre. Claro, vale. Llegás. Para mí el pobre está al borde de poder mantener sus necesidades básicas, que es comer. O sea, para mí la necesidad básica del pobre es comer. No, la necesidad básica de la gente. Sí, comer, bueno, pero él sabe que llega al borde de poder hacer eso. De todo el mundo la necesidad básica es comer. Todo el resto, no comer, dormir, esas son necesidades básicas. Si la diferencia entre básicas. Un pobre y un rico es que el rico por ahí decide no comer. Es que quizás es que nosotros somos pobres que pensamos como ricos. La pelea para comer. Hay una canción, ¿no? Ahí ya no sos pobre. Cuando sos pobre que pensás como rico no sos pobre. Sos algo peor. No, sos antiperonista. Claro. Yo, por ejemplo, yo tenía en un... Qué lindo tema, ¿no? Antipeoristas. Claro, sos antiperonista. Yo tenía, por ejemplo, en una pieza, ¿viste? Tenía una pieza que antes no era. Esto no era trabajo clandestino y eso. Era como otra época. Yo tenía en una pieza, por ejemplo, 6 mujeres trabajando encerradas, ¿no? Que no tenían una ventana. Dos por dos. No, no, pero otra época, no era. No, no era como ahora, que se piensa como ahora. Claro, no era chiqui. Antes, qué sé yo, por ejemplo, antes la mujer agarraba y tenía como cultura que no, la mujer no trabajaba. Bueno, esto es de esa época. Entonces claro. Estaban encerradas, ahí, qué sé yo. Y yo agarraba y pensaba, ¿no? Pensaba que, ¿cómo no trabajan? Que trabajen más. Y le pegaban la ventana, pa, pa. Pero era otra época. Era, no. Era una época que eran cosas como graciosas, esa, ¿no? Entonces de repente agarraba. Tocado iba peor. Me da miedo. Cortá la música, por favor. Basta. Hasta aquí fue un programa. Independiente. Independiente del independiente del independiente tiene que ser para mí. Sí. Hace algo. Es un microprograma que hace él. Che, iba a venir bueno, nosotros César, no participamos. No participamos. Es un gran cerrador de bloque. No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo porque directamente no. Bueno, terminó, ¿eh? Iba a decir algo bueno. Ah, bueno. Entonces un día. Insistimos en que igual no participamos. Bueno, después cuando corten el corte le cuento. Dale, por favor. Entonces. Faltando 5 minutos para las 23. Pero no era como te nunca dije. Nunca nos pasó sí. Lo de recién. Lo que pasa es que yo le hablaba en el oído. Fue un silencio perfecto. Te iba a decir que esta semana sí. Estuve aprendiendo a callarme. Hice un curso de callarme. Vas a llegar a la boda de plata, haceme caso. Con ese sistema vas a llegar a la boda de oro, no de plata. El arte del silencio. Pero vos sabés que me cuesta más el silencio afuera. Y mirá cómo te hace caso él. Me cuesta más el silencio afuera que adentro. Claro. ¿Afuera de dónde? ¿Afuera de dónde? En el ámbito social. ¿Y el silencio cuándo, por ejemplo? ¿En qué caso uno debería siempre hablar? Siempre. ¿Siempre hay que hablar? No, siempre debe callar. Siempre debe callar. Es un signo para mí de sabiduría el silencio. Saber sí. Atener sí, o de silencios. Puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser hipoacusia también. También. Bueno, entonces, no seré sabio, seré sordo. Pero el sordo pasa por sabio. Es sabio. Sí. Te digo, pero el sabio no romano, pasa por no, sabio. Lo que no, pasa es que, no. Lo que pasa porque es metido, el sabio es metido, es metiches. Mira. Sabe todo. ¿Sabes cuál, ¿sabe cuál es la diferencia sí. Entre un hipocúsico y un sabio? Sí. Que el sabio no te hace sombra chinesca. Claro. Ojo que el arte que tiene no lo tiene un genio. No. Porque eso no se aprende. ¿Qué quién? Y las señas, por ejemplo, del sordomudo. Hay que tener una sensibilidad especial para... Porque no te hablan y con la mano te están hablando con la mano. Sí. Es un sabio. Exactamente. Un sabio. Para mí el sordomudo es... Bueno, y... ¿cómo es que el silencio la oreja? Es sabio. El silencio es sabio. Y... ¿Por qué el loco está callado? Yo tuve, pienso que la sabiduría... Tuve un curso. Yo no sé si el silencio es sabio. ¿No? ¿Cómo? Perdóneme que defina y le preguntamos no sobre su curso. No sé si el silencio es sapiencia. Pero es una afirmación. Pero apariencia. Yo pienso que uno no corre tanto riesgo de hablar pelotudeces, pero... En no boca sé. Cerrada, como dice. En boca... Entra la huasca. Claro. Y miro de manera muy altruista. Sí, después de la frase, ¿no? ¿Cómo terminará esto? Sí. No sé dónde vamos. Para mí terminamos gente... de vuelta con lo de las minis y la toallita. Sí. A la gente que habla de más. No, de verdad, la gente que habla de más, sí. La gente que por lo menos sí. En estos momentos me está picoteando. ¿Y cuál será, por ejemplo, la medida para saber quién habla de más y quién habla de menos? No hay medida. ¿Ves? Estás aprendiendo a callarte. Sí, no le contestaste. No entraste en la de él. Porque esa es la de él. Igual no me gusta que cuando me habla de mí te mire a vos. Es lo mismo que quiere el gobierno. La nata, decime. Y es la nata. La nata. Es la nata. Anoche estuve como la nata. Que no les gusta el silencio. En coma. A nadie le gusta el silencio. La gente se incomoda con el silencio. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el silencio está cercano ¿a qué? A la muerte. Todos tememos a nuestra propia muerte. Uno cree que cuando el otro le habla es tu tumba. Tu tumba, tu tumba. Sin embargo, cuando decís... Tu tumba es... Loco... Te banco, sí. Te banco a muerte. Uepa, es diferente. Ahí. Te sigo hasta a la muerte. Muerte. Sí. No, ni en pedo. Estamos hablando. Claro. No, yo le digo yo, te sigo. Sí. Va, todo lo que puedo. Yo voy un metro atrás. Yo voy a poner todo el esfuerzo. Coma. Igualmente me parece que... Después vemos. Me parece que se desvaloriza la muerte en ese sentido. Cuando se la utiliza como un signo de... ¿Cómo es? De lealtad. La muerte es mucho más importante que un signo de lealtad. uno no puede nombrar a la muerte porque sí. Yo nombro a la muerte y se me paran los pelos, el culo. Sí, es muy típico. Frío se me pone, todo se pone es frío. Es muy típico. ¿Entendés? Porque la respeto. ¿Sabes ricos la respeto? O pobres, te digo ya. Sí. ¿Cómo preferís morir? Sí. ¿En un accidente de tránsito o cagado a tiro? ¿El rico muere en accidente de tránsito? No, te voy a decir quién. No, accidente de tránsito. Es una elección hermosa. Accidente de tránsito, sí. Muy positivo. Sí. Accidente de tránsito, elijo. Yo, la verdad, para no tener quilombo con el seguro de nadie y todo eso, que me caguen a tiro. Pero no sé. Definitivamente. Me parece muy violento. Muy bien elegido. Claro, ¿por qué? Claro. Es solidario. Claro. Es solidario lo tuyo. ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito pone en juego un montón de aristas. Los peritos, los peritos, los peritos. Perito. Te cortan en la autopista. 20 veces. Todo. Reconstrucción. No es solidario lo tuyo. Estás pensando en vos mismo. En que te morí y me cago en los demás. Él no. A él lo cagan a ti, claro, viejo. Claro. Lo sumo que le das laburo a un abogado, un pobre abogado. Sí. Yo te digo, te si felicito, yo me saco Fernando la camisa... Yo te es digo, un papel que va al cajón de la justicia. No lo voy a hacer, pero si me saco la camisa tengo un blanco acá en el pecho, dibujado. ¿En la remera de dormir? No, abajo. Tiene la de Superman. El Capitán América tiene uno de esos, ¿no? Boludo, ojalá te caguen a tiro esta semana. Te lo mereces, pero por altruista. Sí, vos sos muy Facundo Cabralesco. Sí, no, yo te digo que yo hay cosas que las tengo claras. Sí, sí, porque soy lampiño. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que en el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que con está diciendo vos? La mayoría. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Sea lo gordo que uno pueda ser, nunca será el ñudo que lo fajen. La copa derramada y su compromiso con no golpear a los gordos. Último bloque. 12 y 15. 15 de mayo, la semana que viene, será 22. Estaremos entrando en la semana de mayo, esa semana que fue y cinco, notable 12, para, claro, para todos. Claro, claro. No, 22, 7 y 5. 7 y 5, 12. 7 y 5, 12. 22. Y 1, que me llevaba. 22. ¿A dónde me lo llevaba? Ah, me siempre yo me decía, bueno, y acá agarramos y me lo pongo, yo me digo, lo guardo en el bolsillo. Yo llevé dos mochilas, porque digo, en una me voy a traer todos los que me llevo. Claro. Y me llevé la mochila, si era de unos, de siete, de tres. Eso es poesía. Sí. Eso... No, eran malas notas. Eran malas voces. Era uno, tres. Lo que pasa es que a vos te llevaron antes. ¿De qué? Porque. A mí me ponían caritas. Primero se llevaron a. Primero se llevó matemática, después sí. se llevó y historia. Yo pensé que a mí no me llevaba. Y un porque día me golpeó la puerta. Yo no era. Matemática me golpeó la puerta. Yo no terminé séptimo. Qué linda publicidad. Hay que ponerla. Hay que ponerla. Esa hermosa publicidad. Hermosa publicidad. Traje la semana pasada. Hablamos de la. Y avanza. No, no y tuvimos avanza. La semana pasada. No, la otra semana. No, claro, la anterior. Otra. Sí. Es que yo no me acuerdo. Sí. Para mí tenemos que dar un poquito más de continuidad. Poco. Nada queda para que empiece el mundial. Vamos a empezar todo a hablar brasileño. Sí, hoy ya hubo un curso. Hoy. A opinar de fútbol. Pero desde acá te vamos a dar. Al toque, el pronóstico del Mundial. ¿De tiempo? Sí, apurate porque empieza pronto. ¿El pronóstico del tiempo? Todo lo que no hagas antes de que empiece el Mundial, sí, no lo vas a poder hacer. No. ¿Nunca más? Nunca más. Nunca más. Nunca más. Es de acá el Mundial, se termina el mundo. Ponele, yo tenía que cambiar el... Lo dijeron en maya. No, en mayo. En no, mayo, en maya, maya. En mayo. No, en maya porque hacía calor. Sí. Los mayas, en mayo. En mayo. En mayo, los mayas en mayo. Los mayas en mayo, lo o sea, poner yo tengo que cambiar el burlete a la heladera. Sí. ¿No lo cambio antes del mundial? No, no, no. No. Tenés que seguir a los mayas nunca. Que te lo dicen en mayo. Nunca. El maya te habla en mayo. Después no te habla más. Nos ¿Te seguro? ¿Te seguro? Seguro. Porque me puse a hablar de deporte. Sí. Pero cómo se le nota en el pelo, ¿no? Que está ¿por bien. Qué? Porque dije... Teníamos un columnista. Hay una relación, hay una relación. Es, digamos, que fue como un déjà vu. Sí. Déjà vu. Pero después, nuestro periodista deportivo se pasó, se bandió. Creció, para mí creció. Creció. Para mí creció. Se bandió. Para mí creció. Nos hizo el coco. Sí. Es otro de los que nunca ha podido definir cuál es el límite entre pobreza y riqueza. Sí, entre el bien y el mal. Sí, pero sí sabe cuál es la diferencia. Pero sí sabe cuál es la diferencia entre niebla y neblina, por ejemplo. Que es mucho más profundo. Sí, no, que la otra, ¿cuál era? ¿El del amor? ¿Cuál era el del amor? Amor en cuotas. No, el... Efectivo o en cuotas. Efectivo o en cuota. Efectivo. ¿Amor u odio? Efectivo te da seguridad. Nos metemos con quien fue en otros momentos nuestro periodista deportivo, también nuestro doctor en el diván. Nuestro gurú. Ahora nuestro ombudsman. ¿Y mañana? ¿Quién sabe qué? Mañana serán hombres. Deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo es el último que se entera. Boludo se nace, no se hace. Ahora, César Cicciolini es ombudsman, el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala! ¡Una vez más aquí, el Ombudsman, el más prestigioso, el más excelente, la excelencia como se corresponde, que es excelencia, el señor César, doctor César Cicciolini! Muy buenas noches, compañero periodista. Un gran honor para mí poder compartir con ustedes y tener el operador con los ojos abiertos y no toda esa manga de falopelo que traen siempre acá, que acá le empieza a comer salamín con dulce de leche. Qué importante que ya desde el inicio. Por supuesto, compañero periodista. Aunque parezca periodista, un mero detalle. Un meo. Meo. Sí, claro que meo. No, mero, soy, mero, mero, ah, mero, mero. Porque soy una estrella. Soy una estrella que soy una persona normal. Voy al baño, meo. Subí el micrófono porque nos cago a trompada, Subí el micrófono, Quiero contarles, compañeros, me mandan muchas cartas. Compañía periodista, puedo saludar. Primero, bienvenido, noche, César. Periodista. Bienvenido a mayo. Sí, a mayo, como dijeron los mayas. Lo estaba escuchando cuando venía para acá y pensaba, qué programa pelotudo, ¿no? Pensaba, qué gran capacidad que pueden tener mis compañeros periodistas y yo participar de ese programa. ¿Estuvo escuchando entonces todo el programa? Sí. ¿Y usted qué opina? ¿Le gustaron las ¿Efectivo chicas? ¿Efectivo o en cuota? No, me gustaban las chicas, cómo hablaban de las movilizaciones. Me gustaba también el Besuqueiro, que cada tanto metía un bocadizo, pero decía las cosas del momento justo. Estamos hablando de otro programa. Sí. ¿A cuándo empiezan ustedes? ¿A las 8, chicos? A las 9. Ah, no, entonces 9, no. A usted no le gusta nuestro programa, no escucha. Ah, por eso me extrañaba lo de los besos. Bueno, no, sí me gusta el programa. Y también quería contarle, compañero, me mandan la gente, me manda muchas cartas, algunas consultas. Por ejemplo, me mandan, esta me la manda Aldo de Villa Crespo. Sí, Aldo dice, estudia abogacía, eso es carta documento. Por favor, pásela. No, esto es no. Este es otro Aldo. Dice, doctor, estamos preocupados porque a mi hermana le gusta la pija más que café con leche con chocodina. Ah, pero qué lindo. ¿Y es trabajo del Ombudsman eso? Sí. Porque eso ya es la última instancia del Ombudsman. Ajá. Entonces, bueno, la piba donde hay una pizzería se pasa a comer pizza, ¿está? ¿Cómo loca, le gusta de acá? Claro. No, cuando sí, pasa por entendí. La pizzería, sí, sí, le sí. gusta la musadera, se come todas las noches, se come es dos de pizza. Un problema. Le encanta la pija. Más que dulce de leche con chocodina. ¿En dónde? Pero la empalaga. Se la defiega. La empalaga. No, ¿en dónde le gusta el dulce de leche con chocodina? Se pone los pechos. Dulce. Yo me imagino, ojo que el pibe no cuenta nada, porque es muy decatado con la hermana. Por ejemplo, tengo otro que me manda doctor de mi casa, me critica. Porque cada tanto me como un trabuco. Este es un problema que tiene de budimia este muchacho. Porque cada tanto podría comerse una medialuna. Y se atraca. O un sacramento. Es un atracón. Que es sea. Un atracón que se claro. da cada tanto. Es como un budímico que cada tanto se tiene que comer un trabuco. Pero tiene como una decaída. Eso, ¿cómo eso llega al índice social? ¿Por y qué? Las drogas. Por ejemplo, que no, se droga no. mucho. ¿Cómo se llega usted a su oficina? Ah, eso. Usted también somos. Por la droga. Bueno, vamos a carta que me manda, compañero. Estamos en Ciudad Gótica. Doctor, doctor, ¿usted podría decirme por qué el 85% de los enfermeros se sientan en el Pinocho? ¿De los qué? De hoy los está directo, va. No, son todas consultas un poco más directas con directo. La gente, porque después vamos al micro. ¿Cómo estuvo llega leyendo intimar, el libro de ¿no? Jacobo Winograd? Por... No, esto de última. Doctor, ¿usted podría decirme por qué el 85% de los enfermeros se sientan en el Pinocho? Ah. Y bueno, porque es un bar donde por ahí el plato del día con alguna gaseosa es barato. Y por eso la gente va y le gusta comer en el restaurante El Pinocho. ¿Y nos auspicia hoy? Restaurante El Pinocho. Auspicia a César Cicciolini. Restaurante El Pinocho. Todas las ofertas, el mejor plato del día. Restaurante El Pinocho. Sentate. Moreno. Bueno, compañero periodista, ¿usted sabe, por ejemplo, por qué un detective o un investigador se la pasa husmeando en un cuartel militar? Ni idea, doctor. Porque quiere atar cabo, compañero periodista. Igual estoy queriendo atar cabo yo. Sí. ¿Qué tiene ¿usted que sabe, ver? Por ejemplo, por qué un gallego grita en el baño que se va a lavar la cabeza fuerte? Perdón. Porque en el frasco de shampoo dice que le da volumen. Estamos metiendo al Ombudsman. Estamos metiendo al Ombudsman. Buenas tardes, compañero. Necesito una denuncia, necesito... Ya saber... viene, ya viene la denuncia. Que usted que pudo resolverle frase, el problema a un vecino, sí. A una vecina. Bueno, lo de tabuco se lo resolví, eso no se lo puedo decir. ¿Cómo se lo resolvió? No lo puedo contar. Uno también se tiene que sacrificar con el cuerpo. Le quité la novia. En función, porque el Ombudsman también pone cuerpo en cada situación. Y si, por ejemplo, el Ombudsman, para que esa familia sea feliz... Le tiene que dar un nene, le da un nene. ¿No? Igual es importante que nosotros marquemos esto, ¿no? Porque esto es lo que está pasando socialmente. Sí. O sea, ¿nosotros qué? ¿Tenemos funcionarios? No. ¿Tenemos diputados, sí. senadores, presidentes, legislativo, poder ejecutivo tenemos. ¿Desde hace cuánto? ¿Ahora? No, del 83. No, y más también. Del 81. Del 81 lo planeaba, del 83 ponele. De desde 81 y medio, desde decir, mucho más. De funcionarios sí. que son buenos sí. y otros que no tanto. Sí. Algunos que se ocupan de su métier y sí. otros que no saben cuál es su métier. No. A mí no. lo que sí me parece importante. Yo cada tanto la trato de métier. A mí me parece que entre tanto, ¿verdad? Tanto sí. funciona y tanta cosa. ¿Quién sí. es al final el que está cuerpo a cuerpo con esa realidad? Y yo, con el tabuco. Porque yo le quité la novia. Porque es eso. Él no sí. mide en problema no, grande, no mide. Problema chiquito. No mide. No, él se involucra. Totalmente. Vamos a alguna frase célebre, compañero, por ejemplo. A ver los si fines de... Que nos hemos encontrado. No elige sus cartas, su correspondencia por orden de llegada. No. Por alfabético. Exactamente. En ningún momento teme abrir su email. Jamás. Nunca. Por ejemplo, una frase famosa de una persona, ¿no? Que dijo, dice... ¿Famosa? Sí. Desde que lo conocí a Gus, solo como vegetales. Vivian Almedo, la última pareja de Gustavo Cerati. Qué fuerte, ¿no? Emocionante, ¿no? Siempre... ¿Esto cuándo lo dijo ahora? Hace 3 años, porque hace mucho que lo pudo haber dicho. Mucho. O hace 4 ahora. 4. Siempre hay que saber frenar a tiempo. ¿Cómo dijo. Salimos de esto de vuelta, no? Siempre hay que saber frenar a tiempo. ¿Quién dijo? Gabriela Michetti en la bajada del acceso oeste. Porque tiene un auto muy rápido. Sí. Y la mano le quema. La frenada le quema a Michetti. No camine con la taza. Que te ¿No vas es a... casualidad que Michetti haya inaugurado tantos patios sí. de skate? Sí. Las sí. ollas. Sí. No, y la otra vez la vi inaugurando una pista de patinaje sobre hielo. De patinaje sobre hielo. No camines con la taza. Que te vas a tirar de té encima, le dijo la mujer a Cassius Clay. Lo que mata es la humedad, le dijo Jack a Rose mientras hundía Titanic. Ya, claro, Jack era DiCaprio. Ya DiCaprio. Querido doctor. Se llamaba ya DiCaprio, ¿verdad? Querido doctor César Cicciolini, el motivo de mi carta es para contarle algunos problemas que han surgido a mi pareja o causa que pasamos mucho bien, tiempo. Bien. Ya estamos con un problema. Sí. Súbeme un poquito la música. Sí. Muchas gracias, bájela. Ya estamos ahora en el tema del Ombudsman. Bien, hay una carta de una denuncia, un vecino, y en la que... Una suda. Lo anterior fue como para distender, me parece, ¿verdad? Nuestro querido César Cicciolini, aplicando las técnicas del doctorado que les enseñaron. La dejación. La del deporte. La Dodón. La técnica Dodón. ¿Cómo escribe Dodón? Escribe un libro cada 15 días. ¿Cómo hace que escribe cada 15 días? Cada rápido, hay un libro de Dodón. ¿En qué se parece, compañero periodista, un Fiat 600 con un pedícalo? Para mí acumula lo importante de Cora Cané y te hace un libro. ¿En qué se parece en un Fiat 600 a un pedícalo, compañero periodista? No, lo ignoro. ¿Qué Fiat 600 cómo le dicen? Fitito. Bodita. Ah, bolita. Y el pedícalo es Amor y Paz. ¿Y la Paz Bolivia qué hay? La fábrica Fiat de Tieto. Perdón. Antes de que dé vuelta la página. No, es tremendo. Antes de que dé vuelta la página, estaba la denuncia de una ciudadana. Es y, esto y, también. Y la pasó. Dijimos, bueno, frenemos. No, es rodonesco. De Dajo. Le leo otro poquito. Trabajamos. Ahí vamos. No, arranque, que fue presentada la carta. Querido doctor César Cicciolini, el motivo de mi carta es para contarte algunos problemas que han surgido. Surgido es de cocido, ¿no? Claro. Sí. Se ha roto algo antes. En mi pareja, a causa de que pasamos mucho tiempo juntos. Ah. Paso a detallar. ¿Cómo llega esto un Ombudsman? Porque ahora va a explicar, ¿no? Porque él está capacitado. Tendría que ver en el gabinete un psicólogo que le llegue estas cartas. Y que el Ombudsman esté para otras cosas, para infraestructura, no sé. Sí, pero me parece que llega un punto que se involucra tanto con la problemática social. Sí, lo vive en carne, lo vive, lo soda. Sí, la verdad. ¿Saben ustedes, por ejemplo, compañero periodista, en qué se parece un lodo con una tortuga? ¿Saben en qué se parece? Ah, me parecía que lo había dicho antes, pero no. Que el lodo habla y la tortuga vive en Pehuajó. ¿Y en Pehuajó qué hay? Árboles. ¿Y en los árboles qué hay? Boliviano, no. Ah, no, me lo mezclaron, chico. ¿Cómo? Me lo mezclaron. Loro. Acá está. Hay cotorra. Trabajamos, codemos, soga, tenemos los mismos amigos. No, pero arranque, César, arranque, desde el arranque. Desde que lo conocí, a Gus, solo como vegetales. No, ese arranque. No, desde que empecé. Paso. No. Ah, entonces, ¡muy buenas noches, compañeros no. de la Copa! No, ubicándonos un poco más cerca. Dígame 2 minutos. A partir del problema. No. Ya eso todo pasó. A partir del problema que tenía una señora o señorita que se había desgastado mucho la relación por la convivencia con un caballero. Ahí está. Sí. Querido entonces así, Sodini. El motivo de mi carta es para contar algunos problemas que han surgido en mi pareja. Ese. A causa de que pasamos mucho tiempo juntos. Exactamente. Trabajamos, hacemos gimnasia, cogemos. Qué profundo. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se abre 12 kilómetros por día, cogemos. No, me parece que corren, ¿eh? No, porque se escucha más porque tengo mucho agudo, chico. Cogemos. A ver. Recogemos. Se escucha más, ¿viste? Te hago arcada. Dice. No, le podés acomodar un poco. Tiene mucha cámara. Mucha cámara. Sí. A ver, sacale la cámara. Sacale la cámara. Pruebe de vuelta. Te la saco por la garganta. 12 kilómetros. No, no. ¿Se escucha más? Raspa. Sí. No, está grave. Sí. Entonces está grave. Está grave. Ahí está ahora. Grave. A ver ahora. Saque un poco los graves. A ver. Codemo. Ah, ahí vamos. Muy bien, era que estaba grave. El Sony, sí. Chota. No, la ciguea me sale mal. Es yoga. Me sale chota, boludo. Fíjate lo grave. Fíjate lo grave de la denuncia que vamos a tener. Para mí no dan otra carta, juez que viene, Sony. Por favor, sigue. Somos hinchas de mismo equipo. Somos novios desde la primaria, no tenemos hijos. Todo muy pegado. Claro. Y hace 2 años que no tengo una lesión. Son hinchas del mismo equipo. Claro. Inclusive, ¿no? Eso es lo peor. Y no tenemos hijo. Hace 2 años que no tengo... ¿Desde el comienzo son hinchas del mismo equipo? Sí, siempre. ¿O una se hizo... No. Ella se hizo hincha del equipo de él? Porque... No le puedo preguntar a la hoja. No me puso. ¿Qué quiere que le haga cuaderno? Pero usted no le pregunta esas cosas. Es muy posible. No, porque son cartas que son que yo, claro, por ejemplo, hasta voy a proteger. Hasta voy a proteger el nombre de quien me la manda. Entonces yo no puedo andar preguntando. Es muy posible que sean del mismo barrio y se criaron juntos. Sí. Casi siempre en los barrios hay que mucha gente es del mismo club. Son sus condiciones esas, ¿no? Claro. Hace 2 años que no tengo una lesión. ¿Ella? Necesito que nos ayude. No estaba escribiendo. Para ella era poco. Claro, para ella era poco, sí. Yo sé que usted es un nuevo Guzmán. No me sale mucho. Para ella. Para él es mucho, para ella era poco. Sí. Sí. No soy un nuevo Guzmán. Yo sé que usted es un nuevo Guzmán. Porque discutimos ahí. Claro, es como un diálogo, ¿no? Como un... Ahí sí le doy cuaderno. Porque él acá y me dice, yo sé que usted es un nuevo Guzmán. Yo digo, no, yo no soy un... Y ahí. Y yo me leo y discuto con la lectura. Claro. Muy ocupado. ¿Usted lo dice en este tono? ¿Cómo? ¿Así? ¿Ah, yo no soy un ombudsman? No, grito, pateo todo, rompo todos los floreros, todo. ¿Cómo hace? No puedo acá romper. No hay mucho más para... ¿Pero cómo grita? Todo. ¿Pero cómo grita? Claro que tengo, mirá. Yo tengo una auricular, me falta una oreja. ¿Qué horas son? No sé cuánto. Casi. Me deja terminar de darle carta, que hace una hora que estamos. Necesito que nos ayudes, yo sé que este es un ombudsman muy ocupado. O sea, no sé a quién decudí. Atentamente, y acá vamos a protegerlo. Juan Carlos Dosade, La Plata, celular 1150460304, número fijo 02-3488-3021, código postal 2917, calle 1 entre 50 y 49. Por favor, proteja mi nombre. ¡Pero adelante me tenés que poner que proteja tu nombre, pelotudo! Es cierto, tienes razón. ¡Me pone a lo último que proteja tu nombre! ¡Juan Carlos! Te vamos a decir Toto. Bueno, Toto. ¿A quién le dice? Al número fijo. Juan Carlos. 0223. Toto, Juan Carlos, a mí me parece que vos lo que tenés que hacer es de alguna forma empezar a estañarla. Esa es la única posibilidad que ¿Ponerle tiene. ¿Ponerle estaño? Sí. Agarrá una caja de chapa y la estañá. Bien estañada. Qué suerte que me ayuda, ¿no? Y esa es el feliz. Basta. Por favor. Qué fácil. Tengo una frase última, ¿eh? Y nos vamos. Sí, con eso favor. Cerramos. Creo que tenemos cadena nacional para el cierre. Aparentemente. ¿Hay cadena nacional? Me parece. La reconciliación no es más que una tregua. Pero no te olvides que es una batalla perdida. Me da concha a tu tía. Thank you. jueves de 21 a 24, La Copa Derramada. La Copa Derramada, un programa sin pelos en la lengua. Motivo de realizarse la inauguración oficial de el Encuentro Federal de la Palabra, un espacio de reflexión sobre el instrumento más valioso de la democracia, la palabra. Vamos a escuchar algunas piezas que van a compartir con todos nosotros representantes de la cultura argentina. Enumeración de la patria de Silvino Campo. Oh, desmedido territorio. Escuchar. Nuestro. Escuchar. Escuchad. Tienes escuchar. Provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias. Poblaciones, distancias. Distancias vacías de poblaciones. En la población hay un vacío. ¿A dónde? A la distancia. Distancias que cada vez son más lejanas. Distancias que nos acercan, distancias que nos alejan. Cuando pongo distancia pienso, ¿será suficiente que me distanga tanta distancia? Distancia de tus ojos, distancias de tu boca, distancias de tu olor, tomemos distancia. Buenas tardes. Mi nombre es Mustafa Yoda, soy un activista de la cultura hip hop en Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Esta semana me voy a comprar una campera que tenga bolsillos, que tenga capucha. Estaba pensando que vos... no haces una ducha. Cuando pienso en la ducha digo, no sos rico, sos pobre. ¿Por qué? Porque para tener rico hay que tener una ducha. Ducha, ducha que escucha, ducha, ducha que lucha, lucha, que lucha. Calle 13, te digo que tus canciones son todas iguales. Yo soy Calle 13 y te digo, la lucha me ducha. Te ducha la ducha, en la calle cortada. Siempre tendrás, amigo, una buena coartada. Con los que te rodean, con los que te seducen, con los que vives haciendo de a poco en el piso cruces. No te olvides que el día en el que llegue el último momento, seguramente será cierto y no habrá nadie para ese concierto. Anoche vino a mi casa, muy tarde el sodero. Me tomé un colectivo y de repente llegué a la estación de Moreno. ¿Quién estaba? El tren con el pollo Sorbelo. Sorbelo. Sorbelo. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, lo que hago yo es un poco de humor stand-up, que es humor de observación. Ustedes saben, hablo de las cosas que nos pasan a diario. Yo, ¿sabe, presidenta? Tengo problemas con las mujeres. Mi última novia me trataba como un príncipe de la India casi. Me decía Rajá. Esto es así, es un chiste pavote tras otro. Así que pónganle onda, ¿eh? Como me dijo un jardinero, disfrutemos mientras podamos. Usted sabe, presidenta, yo tengo mucho problema con los pancheros. No me como un pancho. Y cuando voy y pido escuchad. Con mayonesa, me dicen, abrí el pan, y yo le digo, ¡pará, Pancho! Escuchar. Usted sabe, señora presidenta, no, ¿le pasó alguna vez que usted iba caminando por la calle y de repente llega a una esquina y se encuentra con un florista? Y el florista le dice, ¿quiere flores? Y usted se da vuelta y está el kiosquero y le dice, ¡ah, no quiero flores, quiero un shot! Eso me hace recordar, señora presidenta. En una oportunidad, cuando siendo muy pequeños, íbamos con un amigo de mi madre, ¿verdad? Y en un momento mi madre me mira a los ojos y me dice, en este momento... estás privado. ¿Se acuerda de Saúl Ubaldini? Sí, ni. Tenía una campera de cuero muy interesante. Y él, como jefe del sindicato de la Central General de los Trabajadores, en ese momento CGT, hoy GGG, porque no se sabe cuál está siendo la que dirige la batuta. Y por batuta me refiero a Batistuta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no le pasó, por ejemplo, que cuando va a comprarse un traje, el hombre viene al mostrador y le dice, este es un traje 52. En el momento que uno entra al probador, está el otro probador que siempre tiene alguna cortina con algún agujerito en el medio, y uno cuando se sienta a cambiarse el traje, de repente del otro lado hay un espejo y piensa que es otra persona, y se ve tan feo que dice, ¡oh! ¡Qué persona tan fea encuentro a mi lado! En una, escuchar. En una oportunidad me pasó precisamente que iba caminando, y me veía en una vidriera. Y decía, alguien me está mirando, alguien me está persiguiendo, alguien se parece mucho, mucho a mí. Es de final abierto, señora presidenta. Y si de finales abiertos hablamos, la Copa Derramada. Y uno. La Copa Derramada y un final abierto más. Eso es un final abierto. Y la Copa Derramada... Eso es un final abierto. Exactamente. Eso es un final abierto. ¿Sabés qué es? Sí. ¿Una historia en círculo? ¿Qué es? El espejo en óvalo. Es imposible de volver a llenar. Lo que termina como empieza. Claro. O empieza como va a terminar. Así le dijeron a Niki Lauda. Cuando todo final es un nuevo comienzo. Sí. Gatopardismo. También se llama. Para que vean que no hablamos boludeces, sí, sino que, sí, las hablamos porque sí, queremos, sí, no porque no, sí, podemos. A mí me llevan a decir boludeces, porque me dicen, me estinan el final, me dicen, ¿y cómo quedó? Y ahí eso te hace... Sí, te hace, por ejemplo, hasta dar las noticias nosotros, sí, podríamos, ¿eh? Sí, sí, sí, que podríamos. Sí. Decir las cosas, las denuncias que hay que decir, sí, podríamos, sí, pero no nos animamos, no, que es otra cosa. No, no, y ese acto que parece ser cobardía, en realidad no. Si quiere podemos llamarle prudencia. Sí. O sinceridad. Sí, claro. O también un límite, ¿no? Que nos ponemos, que autolimitamos. Porque en realidad tenemos tantos límites que nos autolimitamos. ¿Uno de los límites cuál es? Y para mí es el tema, por ejemplo, de la presentación. O Gualeguaychú. Sí, o también Colonia, que Colonia es de la Argentina, ¿no? Hasta la semana que viene, amigos, cuando en la Copa Derramada nos disfracemos de patriotas y nos pongamos en la Semana de Mayo diciéndole a French y Beruti, sí, ustedes dos eran se la comieron. Eran novios. Sí. Como dijo... Sí.